Massachusetts, 21 de octubre de 2011. Mulder, ¿quieres dejar de ponerte tu propia banda sonora ya? Mira que eres aguafiestas. ¿Aguafiestas? No, es que estamos en Alicante. Anda, llama. ¿Sí? Hola, mira, somos los agentes Mulder y Scully. Es que nos han comentado que había un problema en las jornadas de podcasting. Creo que se han confundido, ¿eh? Pero Inteligencia nos ha dicho que se celebraban del 21 al 23 de octubre aquí, en Alicante. Sí, incluso antes de venir para acá nos hemos inscrito en jpot11.com, por si las flies, marcando la casilla de agentes of the law, claro. Pero es que esto es Massachusetts. Mierda, ya estamos. Es que, como estamos doblados, pues es que me confundo. Me pasa mucho, disculpa, ¿eh? Te lo dije. Anda, calla. ¿Ese que viene por ahí no es un podcaster con un flasheador? Deja la cancioncita ya, cagunto. Perdón. Bienvenidos al episodio 22 de Esta peli ya la he visto. ¡Tin! ¡La nueva temporada ha llegado! Sí, la nueva temporada segunda de este podcast de cine de periodicidad quincenal. ¿Pero quién ha sido el loco que nos ha renovado? Increíble, la cadena nos tiene entre algodones, más o menos. Entonces diréis, ¿quiénes sois vosotros? Pues estamos los de siempre. Los de la primera temporada, o sea, Adrián Izquierdo, Adri, hola, ¿qué tal? La Terrícolas. Y yo mismo, que soy Ramón Rey, que sigo aquí, en el mismo sitio también. Y eso, y que no hay nuevas incorporaciones, no hay grandes novedades, salvo la música de inicio, que notaréis, y la del final, que ya anunciamos por Twitter y nuestros medios sociales tan bonitos todos ellos. La música de inicio es un poco como si fuésemos cabalgando. Es epic. Epicness. Epic podcasting. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él, reproducirlo, grabarlo, copiarlo, emitirlo, redistribuirlo, incluso con objetivo comercial malvado y malévolo, siempre y cuando citéis a los autores del susodicho podcast, que somos nosotros, y enlacéis a la web del podcast, que es estapeliyalavisto.com. ¿Alguna novedad que podemos decir de esta segunda temporada, así para decir, no nos hemos tomado el pelo, hay novedades? Pues desde ahora mismo nos va a retransmitir una radio online llamada Radio Battletoads, todos los lunes a las 22:00 horas, hora España peninsular, o sea, GMT+2 ahora mismo, horario de verano, todo clarito, por si nos escucháis de cualquier parte del mundo. Y eso, nos podéis escuchar ahí, el último episodio siempre estará ahí todos los lunes, que eso, una emisión y la redifusión. ¿Qué más tenemos que decir? Me estoy cansando ya de la presentando yo solo, pero bueno, esto tiene su justificación. Sí, tú habla ahora, Ramón. Yo sigo. Que finalmente estaremos en los directos, en los podcasts en directo, con antepúblico, en las jornadas de podcasting de Alicante, que se celebrarán del 21 al 23 de octubre, y nuestro directo será el sábado 22 de octubre a las 16 horas en el espacio Camon, que es una de las dos sedes que hay de las jornadas. Así que ahí os esperamos para que nos podáis conocer. Bueno, que es la hora de la siesta, ¿eh? Sí, no, pero no podréis estar de siesta porque tendréis que escuchar nuestros comentarios sobre tres películas maravillosas que ya os adelantamos por si queréis verlas. Para... Sí, esto es super meta todo. Esto, estamos a un nivel superior ahora mismo. Parece community esto. Porque vamos a avisar de qué películas vamos a comentar en ese directo de las JPod. Porque será una nueva edición de nuestra críticamente aclamada sección Tres Pelis Sin Piedad, en la que destripamos pelis, y serán, tachán, tachán, Spice World, la película de las Spice Girls del año 97. La segunda será Tuno Negro, ¡Pomaca! Impresionante. Solo he visto 5 minutos y promete la cosa. Y para rematar la faena, la increíble producción protagonizada por Paris Hilton, The Hoti and the Noti. Pomalak, like a cathedral. Un horror muy grande. En fin, si queréis verlas para tener los deberes hechos y poder reíros más a gusto de estas películas, os esperamos allí el 22 de octubre a las 16 horas en el Espacio Camon, una de las dos sedes de la jornada de podcasting. ¿Qué más cosas? Pues seguimos pidiendo votos para los European Podcast Awards y para los bitácoras. Tenéis los enlaces en el blog del podcast. No voy a decir más, simplemente ir ahí, estapellalavisto.com, y están los banners donde hacéis clic y ya, votáis. Y ya no hay esto. Bueno, espera, eso no era de esto. Y por último, en este primer episodio de la segunda temporada de Esta Pella la Visto... que tomo aire, perdón. No jades, que luego sabes lo que pasa. Sí, perdón. Vamos a presentar una nueva sección, porque parece ser que con tan pocas secciones que teníamos no dábamos abasto con la diversidad de temas que tratábamos en el podcast. Y en esta ocasión estrenamos una nueva sección llamada Vanity Fair, que viene a ser una sección comodín que se ha sacado Adri de la manga para hablar de sus viajecitos a festivales de cine. Más o menos, es el resumen que yo hago. Entonces, cualquier festival de cine se comentará en esa sección y toca en esta ocasión, en este podcast, el primer episodio de la temporada, la experiencia y la opinión personal de Adri sobre lo que ha visto y lo que ha vivido en el Festival de San Sebastián. De eso vas a hablar. Tú, de eso en este episodio, ¿verdad? Yo, exactamente. Prepararos para no sé cuánto tiempo de solo Adri. Bueno, dejaré vale, hablar hasta a Ramón. Dentro de hora y media, me voy. Pues nada, vamos a empezar ya a hablar del Festival de San Sebastián, que en este caso es la 59 edición. Antes de empezar quiero decir que, como no quiero parecer demasiado gafapasta, voy a intentar hablar de las pelis con un poquito de humor y tal, en plan para quitarle... Claro, hablando de películas iraníes es difícil, pero en fin, eso. Claro que sí, el estreno de esa película High School Teherán. Mencionar que bueno, este año el festival ha cambiado de director. Ahora es José Luis Rebordinos, que es el que ha dirigido hasta ahora el cine, la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, entre otras muchas cosas. Y la verdad es que se ha notado bastante, porque sí que han entrado alguna que otra película de género y a varias de las secciones, y bueno, que parece que quiere darle una proyección un poquito más... menos snob, ¿no? Que eso está bien. Y bueno, en general decir que la impresión de este año ha sido buena, aunque no tan chungo como otros, este año ha patinado un poco la organización en algunos momentos. Con Glenn Close ha sido un ejemplo, ya lo contaré luego, pero la verdad es que en San Sebastián da lujo, porque tienes a tu disposición un montón de recursos y 800.000 películas. Yo he podido ver todas las películas sin ningún tipo de problema, y en fin, que en organización este año 9, pero en fin, que yo, para cualquiera, no es muy difícil ir al festival de prensa con tener un blog un poquito medianamente actualizado, os van a dar el pase y yo lo recomiendo. Y ya después de la presentación... Un momento. Esta... ¿Qué? Que yo pude ver por ahí que hay una especie de serie de charlas que hacían paralelas al festival, que creo que estaban organizadas por el propio Festival de San Sebastián. Una en la que participaba Pigalondo, David Bravo y otro más. sobre el tema este relacionados con el futuro del cine, internet y demás y todo esto. ¿Fuiste alguna o no? No, es que no me da tiempo. Es bueno, que claro, era paralelo, era un poco extraño todo. Claro, al final comentaré algunas cosas que más cosas que había en el festival, lo que pasa es que no te da tiempo. Yo ya solo con ver las películas de la sección oficial y de las perlas de otros festivales y ir a ruedas de prensa y hacer alguna que otra entrevista, es que no tenía tiempo literalmente ni para comer. O sea, yo he comido pinches en plan, pincho tortilla a la película. Incluso muchas veces metida en la sala. Es que no te da tiempo a nada. Y sí que ha habido un congreso de, pues eso, del cine, del futuro del cine digital. Ha habido un congreso de cine universitario. No de cine universitario, pero de todo el tema de la educación cinematográfica actualmente en la Universidad Española y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es eso, que es imposible que te dé tiempo a todo, imposible, literalmente. Pero bueno. Pasamos a la sección oficial, que bueno, decir que es la categoría más alta del concurso, que este año ha sido un poquito flojita, la verdad, la categoría. No es que haya habido muchos truños, pero tampoco ha habido ninguna que dice, Dios mío, esto está fuera de este mundo. Pero bueno, así decir que son películas que no han sido presentadas en otros festivales y que normalmente tienen un presupuesto medio alto. Luego hay algunos mamarrachos, como Kim Ki-duk, que hacen lo que les sale de los pies. El jurado de este año ha sido un poco peculiar. Grandísimo jurado, sobre todo Bailin. Presidido por Frances McDormand, la actriz que bueno conoceréis por... Fargo, por ejemplo. Fargo, casi famosos, estuvo nominada en Tierra de Hombres, una de sus últimas películas, en fin. Frances McDormand. Luego tenemos a Guillermo Arriaga, que no sonará, pero sí sabéis quién es, porque es el guionista de casi todo, vamos, de todas las películas de Iñárritu, de Amores Perros, 21 Gramos, Babel. Que ahora están en Desamor. Fue nominado al Oscar y tal. Alex de la Iglesia, no hace falta que diga quién es. Luego está Ben Hammer, que es un director noruego que ha sido seleccionado varias veces para los Oscar y que ha estado varias veces en San Sebastián. De hecho, se llevó el año pasado mejor guión por A Casa por Navidad, una peli que a mí me gustó bastante. Luego está la maravillosa Bailin, esa actriz estrella, que han cogido, supongo, por la proyección internacional, vamos, en el mercado asiático, yo qué sé, porque allí es como una especie de sensación, estilo Lady Gaga, porque es un poco mamarracha en ese sentido, que es capaz de admitir en su Twitter que se dormía en las películas siendo jurado. Esto es verídico, lo podéis ver en su Twitter. En fin, corren rumores, bueno, no, corren vídeos por YouTube que demuestran que, perdón, se masturbó en la alfombra roja de Berlín. Adiós a todos los oyentes, nos vemos cuando hayáis vuelto de ver el vídeo. Luego están también Sophie Martin-Grunz, directora de fotografía francesa, chorrocientas mil veces premiada, y Sophie Okonedo, una actriz inglesa, que, bueno, si a lo mejor es una de Hotel Ruanda, que fue nominada y tal, y ha salido en Doctor Who. Pues sí, pues no me suena por el nombre. Y luego, bueno, cada sección, nuevos directores, horizontes latinos, cine mira, bla, bla, bla, bla, tiene su propio jurado, pero eso ya os invito a que lo veáis en la web oficial, que está muy completa y viene toda la información informacioncita. Los fantasmas que creamos cuando somos pequeños tienen mucho que ver también con la familia y sobre los fantasmas y los miedos que nuestros padres también de alguna manera han sentido, ¿no? La idea del miedo como herencia, ¿no? De que heredamos los miedos también de nuestra familia, me parecía un lugar muy, muy apasionante de explorar y contar, porque de alguna forma me vuelve a llevar a un sitio en el que particularmente me siento cómodo, es decir, encontrar el factor humano en cualquier historia sobrenatural. Me parece que lo sobrenatural siempre es una respuesta extrema a problemas que parten del ser humano, de la propia condición humana. Bueno, este era Fresnadillo, que es el director de Intruders, la película que ha sido la que ha inaugurado la sección oficial este año. Director de Intacto, 28 semanas después, dos películas que son bastante mejor que la película que ha presentado. Están la película Clive Owen, Pilar López Ayala, Daniel Brühl y Clarice Van Houten, que va a ser Melisandre en Juego de Tronos en la segunda temporada. Oh. Y bueno, la película ya está en las salas, así que podéis ir a verla o no. Va de dos niños, una que está en Inglaterra y otro que está en España, que sufren ataques de un desconocido sin rostro. Y La verdad es que está correcta, pero poco más. Se centra mucho en provocar la tensión y lo consigue, la verdad. Pero lo que es el drama familiar molón, eso, todo eso que contaba Fresnadillo en el corte sobre los fantasmas familiares y tal, todo eso realmente no lo aprovecha. Está todo mucho simplemente al susto y es una pena, porque habría estado bien. Y la justificación de lo sobrenatural mola, pero todo el desenlace es bastante patillero. Así que no la recomiendo especialmente. Uy, lo que ha dicho de Fresnadillo. Lo que ha dicho. Que, o sea, a mí me gustó mucho 28 semanas después. De hecho, me parece que es bastante mejor que 22 días. Y Intacto también me parece muy buena. Entonces esta creo que ha patinado un poquito. Fresnadillo. Paso a Francia. Empezamos con Intocable, que es una de las películas que más me han gustado del festival. El director es Eric Toledano, junto a Olivier Nakache, y de actores está François Cluzet, que me gusta mucho. No sé si habréis visto, ¿cómo se llama? Pequeñas mentiras sin importancia, estaba en esa. Y luego Marseille, que está en Mic Max, una peli que tú has visto hace poco. Sí, le recuerdo, pero vamos, tampoco es que tenga un gran papel ahí, ¿eh? No, bueno, aquí es los dos son protagonistas. De hecho, bueno, él es un François Cluzet es un tetrapléjico millonario que contrata a un inmigrante de los suburbios de París, que son Marseille. Y bueno, está basada en hechos reales la película y es muy simpática. Es como una feel good comedy, que no ha quedado eso, con un poquito de humor negro, y que me gusta porque ese tipo de películas de lisiado con tipo que le intenta hacer ver mejor, o sea, alegar un poco la vida y tal, luego suelen tener giros dramáticos ahí súper chungos, y esta no tiene ningún artificio en ese sentido. Es muy sincera, tiene mucho ritmo, te ríes durante prácticamente toda la película, y yo la recomiendo que la pongáis ahí en un puntito para verla si se estrena. Eso es un gran problema de las películas que veo en estos festivales, que luego las quiero recomendar y la mayoría luego nunca llegan. Hombre, si tarda 2 años en estrenarse una de Jean-Pierre Genet, claro. Ya, bueno, en fin. Luego tenemos otra película de sección oficiales, Eleven Flowers, una película china de Zhang Shuai Wang, director de La bicicleta de Pekín. Y es va de un niño de 11 años que se encuentra con un asesino a la fuga, y él y sus amigos le ayudan a escapar prometiendo no decir nada. La película tiene lugar durante los años previos a la muerte de Mao Zedong, y eso probablemente es lo más interesante que tiene la película, eso, la ambientación y tal, porque la historia no acaba demasiado de enganchar, y como encima tiene un ritmo muy asiático, lo cual es eufemismo de lento, pues al final resulta no se hace aburrida, pero es un poco, pues vale, de estas que dices. No empieces pues, bueno, así, que luego perdemos a todos nuestros oyentes fanáticos de cine asiático, los hemos perdido. Pero ya. Ramón, me encanta. De hecho, yo estaba, o sea, estas películas, cuando con quien voy al festival, que luego me los encuentro allí a muchos tal, hay otras películas de niños chinos. A mí me gustan las películas asiáticas, pero... Y me gusta el ritmo, me gusta Deseando Amar, y no puede haber nada más contemplativo. Pero esta no. No engancha, y si encima es aburrida, pues... O sea que es una software, ya está. Una software, sí. Vamos a songwareizar una película, pues la hacemos más lenta, ya está. Esto es nuevo verbo que me he inventado. Bueno, sigo con Unfair World, que es una película griega, que es la que se ha llevado, por cierto, la Concha de Plata a Mejor Director y Mejor Actor. El director es Filipos Titsos y el actor es Antonis Cafetozopoulos. Me encanta. Y bueno, la película va de un funcionario de policía que siempre perdona a los delincuentes que considera víctimas de este mundo injusto en el que vivimos, hasta que mata a un hombre y se enamora de la mujer que le puede inculpar en el asesinato. Ah, qué raro. Estaba a punto de pensar, mata a un hombre y se casa con él, se enamora y no sé qué. No, o sea, vale, bien. No, bueno, la película la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Lo que pasa es que es excesivamente pausada. Tiene un ritmo de esto súper lento y me fastidia porque sobreestima la capacidad de comunicar de una mirada y un silencio. Porque un silencio y una mirada te dicen... En plan, que duren mucho, 5 segundos, 10 segundos, te dicen algo. Cuando ya es un minuto del tipo que está sentado en un banco y le vas que está borracho, cómo se va cayendo poco a poco, hasta que se cae al suelo, y eso dura un minuto y medio, dices, Filipos, jo mío, no hacía falta, pero bueno. Por culpa de eso se hace un poquito larga, pero la verdad es que la película está bastante interesante. Quizá no la había dado yo ni la concha de plata, ni a la dirección, ni a actor, porque tampoco me parece que sea lo más sobresaliente de la sección, pero bueno, también es una película bastante recomendable. Luego tenemos La mamarrachada del festival, Titri, que es la grande película de Kim Ki-duk, director que me encanta por películas como Hierro 3 o Primavera, Verano, Otoño e Invierno, que llega este año con Amén, una película rodada en Europa con presupuesto cero. Que ha hecho en tres meses, después de Cannes, hizo esta película en tres meses. Que ves los créditos y es dirección Kim Ki-duk, guión Kim Ki-duk, actor Kim Ki-duk. Terrible. Bueno, la película está rodada íntegramente en Europa. Es de una chica que busca a alguien y le persigue por varias ciudades europeas. Y resulta que tiene un acosador que le persigue con una máscara antigás puesta siempre, que debe ser Kim Ki-duk. Y la sigue y juega con ella. De hecho, al principio de la película la viola y la deja embarazada. ¿Qué me estás contando? Es un cachondeo que además, incluso en la rueda de prensa, Kim Ki-duk se burlaba. Decía que él, aparte de decir que a él la concha de oro le daba igual, que ni siquiera se había dado cuenta que entraba a concurso, decía que él solo quería demostrar que con 0 euros se podía hacer una película. Y claro, imaginaros, después de haber aguantado una hora y media de su mierda de película, que encima te diga que es todo una broma pesada. En fin, y encima tiene un final de esos con mirada a cámara pretencioso, como que parece que significa algo, y es como la guinda de la mamarrachez. En fin, paso, no voy a gastar más tiempo. No te indignes, Adri, no empecemos tan pronto. No voy a gastar más tiempo en las películas que odio. La siguiente le gusta a Ramón. Ay, Sara, que no sabe que existo. Voy a hablar de Take These Bolts, que es la película canadiense dirigida por Sarah Polley. La película está protagonizada por Michelle Williams, actriz que me encanta, Seth Rogen, actor que le encanta a Ramón. A ver, hay que ser justo. En pequeñas dosis, Seth Rogen está bien. En esta película, que tiene un papel dramático, está muy sorprendentemente bien, la verdad. Y Sarah Silverman también está. Tiene un papel también dramático. Y muy importante, de hecho, en la película, y la hace muy bien también, y sorprende en un papel así. Bueno, la película va de una chica, Margot, que tiene que elegir entre su marido, que además tiene una relación envidiable con él, es su mejor amigo y se llevan genial, lo que pasa es que, bueno, rutina y estas cosas, y él tiene que elegir entre este y un joven por el que conoce, que se siente atraído desde el primer momento. Decir que, bueno, la película me gustó muchísimo. Es de esas que al principio me quedé un poco, ay, no sé qué pensar, pero poco a poco la vas dirigiendo y te va gustando cada vez más. La dirección es excepcional, probablemente sea lo mejor de la película. Es capaz de contar tantas cosas con un solo plano que es impresionante. Lo que pasa es que no puedo decir nada porque no tiene mucho sentido si no habéis visto la película. Pero es una película que habla así un poco del vacío de nuestras vidas y no juzga a los personajes. De hecho, la protagonista es bastante, en fin, tía, ya te vale. No son personajes perfectos y bueno, digamos que te muestra un poco así las relaciones y sobre todo el vacío. I think that the original concept for the film was to make a film about feeling empty, feeling unsatisfied in some way and wanting to change your life circumstances to fill that and that not working very well. So the most obvious way of showing that was through desire and through love and through sex, because it's one of the most obvious ways in which we think we're going to fill that void. Bueno, básicamente lo que comenta Polly es que la forma más obvia y más rápida a la que recurrimos para llenar este vacío existencial que habla la película es mediante la pasión, el sexo y el amor. Y bueno, que es un poco de lo que va su película. Y antes de acabar con esta, quiero señalar lo groseros que fueron los periodistas en la rueda de prensa con Sarah Polley, tanto como para que luego en la entrevista confesara que había llamado a sus amigos después en plan, me odian en España, la pobrecita, porque la verdad es que la gente baneados en general no me gustó. Todos de aquí, fuera periodistas. Sí, sí, fueron súper agresivos, preguntas de ¿y por qué eres tan pretenciosa? Pero cosas así, ¿eh? En fin, pasemos. La siguiente, Americano. Película francesa de Mathieu Demy. Que esta han hablado bien por ahí, he leído cosas. Sí, te digo lo que he leído, nada más. Mathieu Demy, starring él mismo, Salma Hayek, Geraldine Chaplin. Qué gran actriz Salma Hayek, ¿eh? Adri. Bueno, en esta película es su papelazo. ¡Oscar, ya! Bueno, la película va de un chaval que se le muere la madre y se va a California, que es donde vive y ha vivido él de pequeño. y para empaquetar y demás y repatriar el cadáver, y digamos que empieza a reconstruir la imagen de su madre a través de recuerdos, de cosas que encuentra, de cosas que le cuentan los vecinos, y se da cuenta de que no es lo que ella pensaba. Esto me suena de, o sea, muchísimas películas, pero sí, muchísimas. Sí, pero espera. Mismo argumento. Esto se combina con flashbacks de cuando él tiene recuerdos de que su infancia fue una mierda, básicamente. Y la verdad es que al principio lo está contando muy bien, la historia engancha y interesa, hasta que se va a México a por una supuesta amiga perdida de su madre, a la que ha dejado el piso, y se encuentra con Salma Hayek. ¡Qué bien, que Salma! Muy bien, sí, venga. Que es lo peor de la película, y entonces ahí ya la película pierde totalmente el rumbo, se hace muy pesada, y eso, Salma Hayek está muy mal, muerte y destrucción. Pasamos a otra muerte y destrucción, que es The Deep Blue Sea. No hay tiburones inteligentes. No confundir con esa maravilla de película. Es una película de Reino Unido, de Terrence Davis. ¡Alertas no! ¡Alertas no! Que está protagonizada por Rachel Weisz y Tom Hiddleston, que le conoceréis por ser Loki de Thor, que es tan mono. Y Rachel Weisz no por ser Loki de Thor, sino por otras películas. Rachel Weisz, sí. Hay algunos que no necesitan presentación. Es que si presento a todos me puedo morir. Bueno, es una adaptación de una obra de teatro del mismo título sobre una mujer que intenta suicidarse, y entonces resulta que te van contando en flashback que estaba casada con un juez del Tribunal Supremo, pero le deja ¿Por qué me pongo yo a mí misma estas notas? Le deja por un piloto muy guapo y atractivo. Es una película muy demasiado teatral, quiere ser un homenaje a los dramones clásicos, pero es un coñazo insufrible. Además, Rachel Weisz está como... No es que esté mal, pero está como muy obvia. Esto, además, se tira llorando toda la película. Vamos, es que llora muy bien. Haciendo pucheros. Y tiene una banda sonora que también, que quiere ser otro homenaje a las películas clásicas, como muy melodramática y muchos violines ahí. Y es que se me hizo insoportable. Era súper molesta la banda sonora. Y... me hacía gracia en la rueda de prensa cómo Terrence Davis intentaba explicar que su película significaba algo y que si el amor adulto, que si no sé qué, anda a tomar por culo, es un rollo. Adri, por favor, un respeto, que lo mismo le entrevistamos la semana que viene y se niega si nos escucha. Paso a Happy End, que es una película sueca que ha sido concha de oro a la mejor fotografía. Una película dirigida por Jon Runge. Claro, sabemos cómo se pronuncia por York, ¿no? Claro. Bjorn. El tema de la película es el maltrato físico y psicológico de la mujer. Y bueno, tiene unos personajes oprimidos y deprimentes y sobre todo muy cobardes. Me gustó la película sobre todo por la atmósfera, que es eso, es muy deprimente, los personajes son muy grises, pero es muy interesante, como porque es muy, muy intimista y... Yo puedo entender que en general no ha gustado, de hecho hubo abucheos después del pase de prensa, pero claro, si no conectas con la historia, evidentemente te vas a aburrir porque además es muy lenta. Pero a mí la verdad es que me gustó. Y lo del el premio de mejor fotografía, totalmente merecido, porque, perdón, alerta snob, tiene un uso de la temperatura del color flipante. De hecho, a veces hasta me sacaba de la película porque estaba más pendiente de cómo utilizaba el director de fotografía eso que de la película, pero bueno. Paso a una de las que más me ha gustado del festival, que es Kiseki, que es una película japonesa de Kore-eda que por fin, después de pasar alguna que otra vez por el festival y irse con las manos vacías, se va con el mejor guión. Por su película que... por Kiseki. La historia es de dos chavalines, dos hermanos pequeños que están separados porque sus padres se separaron. Uno vive con su madre y sus abuelos y tiene una vida como normal. Y el otro vive con su padre, que es un desastre. Oye, ¿soy yo o en el cine asiático hay muchas pelis protagonizadas por niños? Muchísimas, muchísimas. Muchísimas. Perdón por el inciso. No, es cierto que llevo ya 5 años yendo a San Sebastián. Y puedo decir así, en plan estadística tipo Homer Simpson, que un 75% de las películas chinas asiáticas que veo, sobre todo japonesas, son con niños, ¿eh? Porque, no sé, además que niños que actúan muy bien. Y esta película están ellos dos y luego sus amigos, y son todos niños, y la hacen todos muy bien, la verdad. Que mira que hacen una película con niños. Bueno, el caso, que el otro tiene una vida un poco así porque su padre es un desastre y tiene que valerse por sí mismo. Y de repente viven muy separados, pero abren el tren bala que conecta las dos ciudades y resulta que hay una leyenda que dice que si te pones justo en el punto donde se cruzan los trenes bala en los dos sentidos, puedes pedir un deseo, que de ahí viene el nombre de la película. ¿Qué me estás contando? Qué bueno. A ver, es una fábula. Y bueno, entonces deciden quedar en el medio y pedir que quieren vivir juntos. Es una película súper tierna, no sé si alguien habrá visto... ay, la de Kitano, se me ha ido la cabeza ahora justo en el mismo instante. Bueno, luego la voy a decir. Es una película, pues eso, muy tierna, muy divertida. Los niños son un amor y las historias son como muy emotivas y tiene ese punto entrañable de los niños que lo hace bastante divertido. Y tiene construye unos personajes geniales con muy poco, porque incluso los adultos que casi no salen están muy bien retratados y los niños, en fin, que resulta difícil... hacer personajes diferenciados con niños, y en este caso la verdad es que está muy bien. Y sigo sin acordarme de la película que quería decir. No sé, Zatoichi. No, esta película de Kitano con un niño, que me encanta la banda sonora y me encanta la película. Eso, El verano de Kikujiro, gracias, Dios, mi cabeza. Es un poco ese tono, ese rollito, así una fábula en ese rollo, pero un poquito menos fantástica y raruna. Paso a una de las peores películas de todo el festival: Los Marcianos. Una película argentina que podía titularse Los Mediocres. Hola, lo que ha dicho. Dirigida por... Aquí hay que ser pasional. Está dirigida por Ana Katz y es una dramedia que habla de dos hermanos que se tienen que reencontrar y uno de ellos finge que no ve bien y bla, bla, bla, no pasa nada. Hacen agujeros en campos de golf, bla, bla, bla, bla. Me fui de la película a los 50 minutos. Muerte y destrucción. Te has ido de la película. Sí, es que llega un punto después espera, de tantos espera, días espera, que espera, dices... espera. Pero... ¿Qué viste en vez de esta película? Tienes que decirlo, por favor. No, esta no es. Solo me he ido, se me cae el micro. Solo me he ido de dos películas, esta es una. Vale, vale. Después de tanto tiempo dices, ¿pero qué hago aquí? Y luego, de hecho, hay alguna vez que me ha pasado otros años que me voy y luego dicen, te la has perdido, te has ido muy pronto... No sé qué, es como, a ver, 50 minutos de película, ya está bien, ¿vale? Pero esta vez no, esta vez todo el mundo salía echando pestes. No habrá paz para los malvados, es una cita sacada de la Biblia, del libro de Isaías, y yo la encontré por primera vez cuando leí, siendo casi un chaval, la autobiografía de Rolf Lim. Él comenzaba su libro con esta cita que a mí se me quedó grabada desde entonces y me ha acompañado desde entonces como un título latente. Y este era el título para esta historia. Entonces tiene esa especie de lectura profética y apocalíptica. Y es un aviso que nos da ahí, en este caso, la Biblia y demás. Y viene de ahí, y lo descubrí con Errol Flynn. Pues nada... Enrique Urbizu ha sido el que ha presentado su propia película, No habrá paz para los malvados. Qué nivelazo, ¿eh? Como una radio de verdad. Sí, sí. Urbizu, que no hacía nada desde 2004, creo, 2003, la caja 507, la verdad es que se ha tomado su tiempo. La película está protagonizada por José Coronado, Rodolfo Sancho, Elena Miquel y Juanjo Artero, que ya está en las salas. Y, atención, recomiendo que vayáis a verla. Oh. Bueno, la película va sobre el inspector Santos Trinidad, que es un poli borracho que le da un arrepío y se carga a una pilingui y a dos dueños de un local de striptease. Y bueno, la verdad es que me sorprendió mucho. Es una película un poco rollo cine negro, más toquecillos de western. A destacar sobre todo la dirección de Urbizu, es fantástica y la producción es impresionante, pero en el sentido de que no es producción que dices tenemos dinero y lo queremos mostrar con cosas chorras, no, está aprovechado. La ciudad de Madrid es un gustazo porque de verdad aprovechan las localizaciones y bueno, en general la producción, eso, chapó. Y bueno, Coronado sorprendentemente está estupendo. Parece ser que no solo le sabe dirigir Urbizu. Ha dejado los yogures ya. Sí, ya también está, es bien. Cierto que es un personaje que es de esos que quieren los actores, ¿no? Que es, como dicen ellos, un caramelo. Ella, la verdad, Elena Miquel, está bastante planita y el guión falla un poquito hacia la mitad. No sabe muy bien avanzar las tramas de investigación, que hay dos que van como paralelas y se queda ahí un poco estancada, pero a pesar de todo, la verdad es que está muy bien. Es una de estas películas que destacan, vamos, sobresalientes por encima de todo lo que se hace en España. Y para acabar, quiero dejar que Urbizu os hable con muchísima razón sobre la actitud que debe de tener un director con el espectador a la hora de hacer películas, no como se tiene en España. Para mí, yo creo que es una obligación y una aspiración más que legítima contar con el espectador cuando hacemos cine, ¿no? O sea, tú estás previendo por delante del espectador, eres dueño y señor de cómo le estás contando la historia al espectador, y eso implica contar con él. Yo hago las pelis para que la gente las disfrute, no las hago solo. Yo las disfruto mucho haciendo, pero no tendría ningún sentido, eso sería onanismo, ¿no? Y esto, de alguna manera, es hacer el amor con el espectador, es imprescindible. Seguimos con los pasos dobles, la polémica del mes. Ah, sí, no me he enterado. Película española / suiza, que ha sido la ganadora de la Concha de Oro a la mejor película este año, que ha recibido abucheos cuando dijeron que era la ganadora. Es una película de Isaki Lacuesta que habla supuestamente de un pintor que escondió sus pinturas en un búnker en África para que nadie lo encontrara, y entonces es el viaje para recuperarlas. Y en su viaje descubrirá... No descubre nada. En estos festivales la unanimidad es súper rara, pero estaba todo el mundo de acuerdo en que los pasos dobles, la verdad es que no se entiende en absoluto, por muy bonita que sea de ver, es aburrida. Y claro, es que me sorprende porque es como, ¿qué estaba pensando el jurado dándole el premio a una de las películas más que menos han gustado de todo el festival? Yo creo que es un poco por tocar las narices. Pero también hay gente que tiene, como Isaki Lacuesta es vasco, hay gente que tiene ahí sus pequeñas teorías, conspiraciones. Sí, yo he llegado a leer cosas que si Bildu, bueno, en fin, no vamos a hablar esto. Sí, Bailín sabe mucho. Sí, exactamente. No quiero gastar saliva y voy a pasar a otra, un poco bla, que es Rampart, película estadounidense de Oren Moverman, director de The Messenger, con Woody Harrelson, Robin Wright, Sigourney Weaver y Steve Buscemi, que se pasaba por ahí en un plano que gira de 2 segundos. Pedazo, de todas formas, pedazo de reparto, ¿eh? Sí, pero Sigourney Weaver y Steve Buscemi salen literalmente 2 minutos. Vaya. Y luego está también la de Men in Trees. La de Hang. La de Siete Días y Siete Noches. Annette. Gracias, joder, te he tenido que decir 3 cosas. Es que me gusta verte ahí sufrir. Annette. Joder, tengo una cabeza. En fin. La película es un descenso a los infiernos típico de un policía que es un veterano de Vietnam y tiene unos métodos cuestionables. Está separado, tiene ahí la familia, bla, bla, bla. Es un drama súper típico de ver al tipo cómo se va hundiendo en su propia pu. Y la historia, la verdad es que no tiene ningún tipo de personalidad propia, los personajes están todos a medias, y es que contar algo tan dramático y personal como esto y quedarse en la superficie, en fin, que al final la película es, pues bueno, no es aburrida, porque por lo menos tiene ritmo y tal y hay acción, pero es un poco bofale. Ya hemos visto Rampart. Siguiente. Las razones del corazón. Aquí viene nuestro amigo Ripstein. Aquí viene nuestro amigo Ripstein, película mexicana de Arturo Ripstein, que es una libre adaptación de Madame Bovary. ¿Sabes cómo la ha adaptado? ¿Cómo? Pues según ha contado en una entrevista, la ha adaptado sin leer la novela. La ha adaptado. O sea, que lo de libre adaptación es literal, sí, ¿no? Ha dicho que la ha adaptado en función de sus recuerdos de la novela, porque la había leído cuando era muy joven, y su mujer también, que su mujer es guionista, y que entre los dos, con el recuerdo de Madame Bovary, hicieron la libre adaptación esta. No quería spoilearse, ¿no? En fin, flipo, sí. En fin, esta película habla de Emilia, que engaña a su marido con su amante, por el que siente una pasión enfermiza, tan enfermiza que cuando este pasa de ella, se le va la pinza. Y tan enfermiza que le daba 1000 patadas en la boca. Porque es que no la pude... os lo juro, sí, lo voy a admitir. La puesta en escena está muy bien. La fotografía está estupenda, es blanco y negro, un poco pretencioso, pero bueno, la verdad es que en el aspecto técnico estaba bien la película. Pero es que no pasaba nada, solo era una tía lloriqueando. Y es que llegó un momento en el que digo, es que la mato. Y entonces recibí un DM de uno de estos compañeros del festival que dijo, ¿sabes que a las 10, esto era en las 9 de la mañana, entenderme, por favor. Ojo al dato, película de Risto en adaptación de Madame Bovary a las 9 de la mañana. Y recibí un mensaje que decía, Adri, a las 10 en Cinebla están poniendo Los Tres Mosqueteros 3D. Mejor opción, clarísima mejor opción. Así que me fui a ver Los Tres Mosqueteros 3D, de la que hablaré luego. No hace falta decir más nada. Exactamente. Y paso a otra de las favoritas. Skylab. Película dirigida, cuarta película de Julie Delpy como directora, que ha sido el premio especial del jurado de este año. Es una comedia familiar que tiene lugar en 1979, cuando la estación espacial de Skylab supuestamente iba a caer sobre la Tierra, concretamente sobre una parte de Francia. Y bueno, es la película, eres como testigo de la celebración familiar del cumpleaños de la abuela, de la familia. Y ha tenido muchas, o sea, los haters de esta película, que no cuenta nada, que bla. ¿Cómo que no cuenta nada? ¿Todas las películas tienen que tener, tienen que contar algo? No, porque esta película lo que te cuenta pues es eso, es un día con una familia, la dinámica familiar, tiene muchísimos buen rollos, tiene también los conflictos familiares. La puesta en escena es que tiene, no sé cuántos puede tener, 30 personajes, incluidos un montón de niños, y a mí me flipó porque le preguntaron en la rueda de prensa cómo había dirigido esta película, porque a veces eso tiene 10 actores en pantalla y todos están en personaje y algunos están en el fondo, y decía ella que no era improvisación, que estaba todo guión rajatabla y que era, bueno, sobre todo eso, en plan los actores que estaban siempre en su papel, que muy bien, tal, tenía, era todo halagos para ellos, pero que en ese sentido, en el sentido de dirección, es fantástica, es muy divertida y yo la recomiendo porque es una de estas películas para pasar un buen rato y que además tiene ese rollo nostálgico de aquella época y tiene ahí algunos rollos políticos de pues feministas, es justo antes de que tiene un poco, ella hablaba un poco de las influencias del mayo del 68 y tal, entonces bueno, yo creo que tiene bastante chicha, aparte de, pero tampoco quiere ser pretenciosa de voy a meter aquí todos los conflictos políticos en una cena familiar, así que en fin, recomendada. Ya lo sabéis. Julie Delpy, te queremos. Ya está. We love you. Y ya la última película de la sección oficial, por fin. Bueno, sí. Que es La Voz Dormida, que ha sido la película que se ha llevado la Concha de Plata a Mejor Actriz, que en este caso es María León. Una película de Zambrano, que tampoco hacía nada desde Havana Blues en 2005. A mí me gustó muchísimo su película Solas. La verdad, si no la habéis visto, recomendada. Es una adaptación de la novela del mismo título, que es de Dulce Chacón, que bueno, es posguerra, Pepita llega de Córdoba porque su hermana Hortensia, me encantan los nombres, está en la cárcel y está embarazada y bueno, alguien cuando tenga el hijo, pues alguien tiene que encargarse del bebé. Hortensia está en una cárcel de Madrid y encerrada por supuesto por ser una roja maldita. Y las dos actrices principales son Inma Cuesta y María León. La verdad es que María León es lo mejor de la película con mucha diferencia, ya no solo ella porque está fantástica y se merece la Concha de Plata, vamos, hasta el fin del mundo, sino porque es un poco lo diferente, lo más fresco de la peli, porque la historia está mil veces vista, es idéntica de hecho a una película vasca que vi hace años que he estado buscando y es que no la encuentro ni en el archivo del festival, no sé qué ha pasado con esa película y como encima tenía un título en vasco, pues no sé, no era como pues Guerrac, no me lo cogía. Bueno, es muy partidista, es muy predecible y eso, no tiene nada de personalidad. Pero curioso, porque en la entrevista María León comentaba una cosa que me pareció curiosa porque es una película que te ríes mucho con el personaje de ella. Ha sido una sorpresa que la gente se ría en la película y que haya una... Y que que crean que haya comedia. Eso no estaba buscado en ningún momento. De hecho, yo creo que me lo llegan a decir y cambiamos el trabajo porque no se buscó en ningún momento. Yo creo que Pepita arranca sonrisas a la gente, pero porque esa inocencia es tan sincera que es lo que hace que la gente saque una carcajada de repente, ¿no? Es como los niños pequeños que en las situaciones más complicadas, más difíciles, dicen una verdad más grande que un templo. Y eso en algún momento puede ser un poco incómodo y poner en una situación. Y eso es lo que tiene Pepita, es la inocencia de verdad y el no entender de verdad el por qué tenía que ser las cosas de esa manera, ¿no? Pues eso, que me parecía curioso que una película en la que te ríes tanto con este personaje no estuviese intencionado. La verdad es que ella tiene mucha razón en que realmente te ríes de ella, de su inocencia. Pero bueno, antes de poner unos pequeños mensajitos de Zambrano, quería decir que hay dos películas que no he visto de esta sección, que es Sangre de mi sangre, una película portuguesa de una chica que se enamora de un señor mayor, y Bert Solari, que es una película vasca, que es... ¡Basta! Es una película vasca, que es un documental sobre los Bert Solaris, que son como improvisadores de versos cantados en euskera. Raperos vascos, vaya. Y esas no las he visto. Y luego está Albert Nobbs, que es la película de Glenn Close, de la que hablaré luego. Lo que pasa es que las historias vienen... A veces no, las historias no las busca uno, sino que las historias como que te busca a ti, te las encuentra. Es decir, a mí hay muchas historias, muchos temas de los cuales me gustaría hacer una película, pero si no veo cómo contarlo, si no veo cómo hacer ese guión, si no veo cómo hacer una película de eso, no lo hago, ¿entiendes? Es decir, yo quisiera rodar más, hacer más películas, pero solo se me ocurren las cosas en el sentido, no de ideas, sino de guión, es decir, de tener... De saber cómo voy a hacer esa película. Entonces, cuando leí el libro, yo estaba leyendo el libro como un simple lector. Yo no estaba leyendo el libro pensando, voy a hacer una película de esto. De hecho, en aquel momento estaba escribiendo el guión de Havana Blues. Bueno, y después de este tiempecito que ha estado hablando Adri, que ya lleva un rato, todavía quedan más cosas del Festival de San Sebastián. En esta ocasión, Zabaltegui, la sección de nuevos directores, en la que hay múltiples apartados de todo tipo y hay debates, tertulias y cosas así con gente muy interesante o no, y tiene su propio jurado al margen del festival y todo esto. Lo estás contando fatal. Y es todo muy bonito. Te he dicho que me presentaras la sección, no que hablases lo que pone. Cuéntanos, Adri. Ah, pero no lo vas a cortar, vale. Por supuesto que no. Pues nada, como ha dicho Ramón, dentro de la sección Zabaltegui hay varias secciones, y la que voy a hablar ahora, que es nuevos directores, pues bueno, son obviamente películas, óperas primas de directores. Y mola porque se suele hacer coloquio siempre después de las películas. Van pues lo que yo he dicho. Los directores y los actores. Y tiene su propio jurado, que lo podéis ver en la web. Y bueno, comentar premios, que por cierto no son oficiales estos, son siempre patrocinados. Está el premio Kucha a nuevos directores, que este año se lo han dado a The River Used to Be a Man, originalmente, una película alemana originalmente titulada Der Fluss war einst Mensch. Igual entró a ganas de invadir Polonia ahora mismo. De Jan Sabil, que no la conoceréis porque es su primera película. Es una película que habla de un hombre, un chaval que se pierde en África sin querer, se le muere el guía y ala, ahí está en medio de la nada. Sin querer, se le muere. Sí, sin querer, sí, se levanta un día y está muerto. Es una película súper contemplativa, tiene una fotografía y una dirección muy buenas y es interesante, pero el ritmo es tan lento que a veces se hace un poco desesperante. Y se queda un poquito a medio camino en lo que quiere contar. De hecho, el chico con el que iba me dice... Se sube a una balsa y me dice... Llevábamos 10 minutos y no había llegado a la otra orilla, ¿vale? Y dice, bueno, voy a dormir. Cuando llegue a la otra orilla me avisas. La verdad es que es bastante lentorra. Luego hicieron una mención especial a Beautiful Valley. Una película de Israel de Hadar Fierlich. Y a Still Life, Stillben, una película austriaca. Que... que bueno, no he visto. Bueno, ya a partir de ahora la mayoría de las secciones, salvo Perlas, no me ha dado tiempo. La de nuevos directores, contar, por cierto, que hay una sección que es un poco de El jurado joven, se llama, que os animo a todos aquellos universitarios, creo que es menores de 22 años o 23 años, no recuerdo muy bien, porque yo hice trampas. Uy, lo que ha dicho. Que eso, que cualquiera que esté, creo que es tiene preferencia a los que están estudiando comunicación audiovisual o periodismo y parecidos, pero creo que cualquier universitario puede solicitarlo y vas con una acreditación y tienes que ver todas las películas de nuevos directores. Y dan votas y está el premio del jurado joven, que este año ha sido para Wild Bill, que una película, la verdad es que han hablado muy bien de ella, que ganó con un 8,4. Perdón, me resultó muy curioso, porque llevaba ganando todo el festival Silver Tongues, una película que me he quedado sin ver y me ha dado muchísima pena, todo el mundo hablaba muy bien, que tenía un 8,415 y le ganó el último día Wild Bill con 8,429. Es que es brutal la diferencia. Tenía que haberle dado exequo. En fin, qué nostalgia de mis 2 años como jurado joven. Cuando eras joven y la vida te quedaba toda la vida por delante. No fue mi primer contacto con el festival y la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo. Así que ya sabéis, queridos oyentes jovenzuelos, estáis a tiempo. La otra película es una película que tiene muchas películas, o sea, sección que tiene muchas películas, que ya es que llevo hablando tanto rato que ya no sé ni lo que digo. No, apenas lo han notado los oyentes, tranquila. De todas estas, aparte de la de River Used to Be a Man, que fíjate qué casualidad que viese justo la que le han dado el premio de la sección. La otra que he visto ha sido Arrugas, que es una película española de animación de Ignacio Ferreras, que es la adaptación de una novela gráfica de Paco Roca, que ganó el premio en 2008 de Cómic Nacional. Y es una adaptación, parece ser literal, porque yo no he leído la novela, pero bueno, eso comentaban por allí. Y es un centro geriátrico donde va Emilio, que es el protagonista, que es un ancianete que empieza a tener un poquito de síntomas de Alzheimer. Y me gustó mucho, la verdad. Lloré, pero como una magdalena. Es muy emotiva, es muy entrañable, es muy triste, obviamente. Y es curioso porque usa la animación, o sea, la animación está como el recurso para mostrarte un poco lo que hay en la mente de estos enfermos de Alzheimer o gente que está senil, lo que les pasa por la cabeza, utiliza la animación para mostrártelo. Y da pena porque al principio lo utiliza bastante, pero luego se pierde un poquito, como que no lo acaba de aprovechar ese recurso y podía haber estado bastante bien. Un momento. ¿Me quieres decir que han copiado a Fringe? Joder, macho. Han copiado, no. Han copiado a... a Scanner Darkly de Linklater. Y bueno, otra que esta yo creo que se acabará estrenando en España, es un cómic que parece ser ha tenido bastante éxito en Valencia y tal, y yo creo que esta sí que podéis estar pendientes porque no creo que tarde mucho en estrenarse de una forma u otra. Pues esta que habéis oído era Glenn Close cantando. La gran, sí, Glenn Close, todos la en gran pie. Que ha sido el premio Donosti de este año. Y es, bueno, él cantó en la rueda de prensa una línea del musical de Sunset Boulevard. Porque un crítico, en fin, notas, pero superalo, se lo pidió. Ramón. Alguien calvo con barba que antes salía en Canal Plus, no sé si sigue saliendo, ya sabréis quién es, no voy a decir el nombre. Pero bueno, antes de hablar de Glenn Close, perdón, antes de que Ramón hable de Glenn Close, ¡oh, Dios mío, novedad! Quiero presentar un poco el premio Donosti, ya que es la primera vez que hablo de este festival, que no va a ser la última. Cuéntanos, Adri, ¿qué es el premio Donosti? Pues se creó con la con el festival entrado en años, madre mía, que estoy allá, dislésica pura. Se creó con la intención de atraer grandes estrellas al festival y tal, y se entrega un poco como homenaje a una gran figura del cine en reconocimiento a su carrera. El primero fue Gregory Peck, el director del festival de aquel momento quería que fuera Jack Lemmon, pero por agenda no pudo, y cuando se murió Jack Lemmon, la verdad es que el pobrecito todavía no lo ha superado, lo sigue diciendo. Suelen ser actores los que se llevan el premio Donostia, pero ha habido algunas excepciones de directores como Woody Allen o Coppola. Algunos que han recibido el premio son Bette Davis, Al Pacino, Lauren Bacall. Podéis ver en la web, están todos los que han recibido el premio. Hay alguno así que va a saltar, seguro que nada más que entréis va a ser como, ¿y estos qué hacen aquí? Ejemplo, Julia Roberts es uno que fue el premio Donostia el año pasado. Que bueno, yo lo que decía Ramón antes offline es que lo entiendo hasta cierto punto porque no deja de ser una estrella internacional. Pero claro, comparas y dices, Glenn Close, Julia Roberts, claro, ya el peso ya va un poquillo desequilibrado. Y ya no con Glenn Close, sino con otros muchos de, o sea, es que es sí, uno claro, de los más claro, es uno de los más flojos de todos, pero creerme que se lo han dado a Matt Dillon, el premio de Donostia. El grandísimo Matt Dillon. Que además fue mi primer año del festival, creo, fue en 2006 cuando se lo dieron, que fue su año de Crash. Y yo me fui ahí con mi DVD de Crash para que me lo firmara, como una tonta. yo soy fan de Crash. Yo, en aquellos Oscars, en la eterna lucha Crash versus Brokeback Mountain, yo era pro-Crash hasta la muerte, Paul Haggis, for the win. Tranquila, Adri. En realidad yo pienso que las dos están sobrevaloradas, pero sigue con tu vida. Los primeros 45 minutos de Brokeback Mountain están bien, pero el resto son bla. Bueno, una curiosidad. Se habla, ya habléis oído, supongo, que el premio Donostia tiene una maldición. Y es que parece ser que se les mueren los premios Donostia. Bette Davis, por ejemplo, murió una semana después de recibir el premio en 1989. Luego fue Anthony Perkins, que lo recibió en 1991 y se murió un año después. Lo mismo le pasó a Lana Turner, que se lo dieron en 1993 y murió en 1994 o 94-95. Me bailan las fechas. Y el último que ha sido fue Paco Rabal, que se lo iban a dar y falleció antes de que se lo diesen en 2001. Después de Paco Rabal fue como, oye, vamos a llamar a gente joven porque esto ya empieza a oler. Un poquito, porque si no es un poco timo esto, claro. Y entiende. Bueno, hasta hace poco daban dos o tres, daban uno principal y un par de anexos y tal. Supongo que es por si se moría alguno, yo qué sé. Pero desde hace tres o cuatro años solo dan uno. Y entonces, Ramón, ¿quién es el premio Donostia de este año? Pues es Glenn Close, ya, termina. Eso no, es todo broma. Lo que tienes que decir. Bueno, Glenn Close, que es muy conocida por muchos papeles, probablemente el primero así que viene a la mente siempre en el cine es Atracción Fatal, porque es como Glenn Close, Atracción Fatal, Sharon Stone, Instinto Básico, bueno, pues en este caso sí, Atracción Fatal. ¡Spoiler! Sí, es una actriz que empezó en televisión con algún papelillo y que en los años 80 ya empezó muy fuerte en el cine. De hecho, sus tres primeras películas recibió nominaciones a los Oscars por sus tres primeras películas en cada una de ellas. Es decir, muy fuerte todo. Películas como The World According to Garp o The Natural, que es, claro, ya tienen bastantes años y son películas un poco así extrañas, ¿no? Que era una adaptación de una novela. Pero su gran disrupción comercial fue con Atracción Fatal en 87, un poco por esa especie de moda que hubo en los años 80 de empezar a hacer películas subidas de tono, thrillers eróticos y demás. Pero esta es de las buenas, amigos, y recibió nominaciones por esa interpretación del Globo de Oro y de los Oscars. Pero claro, no se quedó ahí, no, porque al año siguiente va y hace de marquesa en Las Amistades Peligrosas, la adaptación que hicieron de la novela Stephen Frears y demás con John Malkovich y Michelle Pfeiffer. Digamos que en los años 80, muy pocos años, Glenn Close se colocó en lo más alto de la escala alimenticia de Hollywood, totalmente. O sea, ya a partir de ahí no tenía que demostrar absolutamente nada. Quizá luego, lo más que se puede recordar así para alguien que no siga mucho el mundo del cine, pues son cosas como su aparición en Hook, la película infravalorada de Spielberg. Que por cierto, en la rueda de prensa contó, perdona que te interrumpa. No. Que eso, le preguntaron por lo de Hook y dijo eso, que él se fue al, que era, es muy amigo, muy amiga de Spielberg. Y que se fue, estaba en el rodaje con su hijo porque le gustan mucho los piratas y no sé qué. Y de repente le dijo el niño, pues mamá, molaría que hicieras de pirata. Y así fue. Y esa ya está. Pues claro, y bueno, sigo en los 90, tuvo papeles en películas grandes, como por ejemplo La Casa de los Espíritus, película genial, muy buena, en la que aparece Jeremy Irons, Meryl Streep y Winona Ryder y, bueno, Antonio Banderas, en fin. Un peliculón, a mí me encanta esa película, así te lo digo, de Billy August, por cierto. Y en otra, muy grande, de Tim Burton, que era Mars Attacks, en un papelillo haciendo de la primera dama, muy divertida, por cierto. Es una actriz que ha sabido muy bien combinar papeles de comedia, drama, en fin. Es capaz de hacer cualquier cosa, es muy versátil. También ha hecho musicales, al margen de esto, que es bastante conocida en Broadway y ha tenido nominaciones a los Tony y demás. O sea que es total, es una artista total. Es total, sí. Zonga. Aparece en una película que me gustó mucho, que es In and Out, en un pequeño cameo, haciendo de sí misma, que la recomiendo, por favor, aunque no sea por ella. Y más a finales de los 90 y ya en la última década ha estado un poquillo de capa caída, realmente. Salvo... ¿Qué? ¿Qué? Dato de mierda. Suelta, suelta. In and Out tiene una versión porno que se llama In and Out and In Again. Ya, madre, puedes seguir. Bueno, anda que vaya tela. Pero bueno, eso, que en la última década, salvo cosas así que tuvieron más o menos relevancia a nivel comercial, como 101 Dálmatas, la secuela, vamos, no ha tenido mucha suerte, digamos, con sus papeles. Ha estado un poco así irregular. En televisión sí que ha conseguido su sitio, que está ahora mismo con una serie que es bastante popular en ciertos ámbitos, seriéfilos, que es Damages. Sí, porque lo que es de audiencia no, ¿eh? No, de audiencia no, porque está en un canal de cable, ¿no? De estos... De hecho estaba en cable y le iban a cancelar y la compró DirecTV, que es un proveedor de satélite, y le salvó el culo. No, bueno. Bueno, da igual, el caso es que la salvaron de la cancelación in extremis. Bueno, da igual. La cuestión es eso, ¿no? Que ahora mismo está en televisión y le pasa lo que a otras muchas actrices que han encontrado su hueco en televisión, porque, la verdad, a partir de cierta edad en Hollywood, los papeles que le dan a una mujer de más de 50 años suelen ser todos una mierda. Así de claro. Os diría, eso lo de que comenté ya la rueda de prensa, os diría que en la página oficial está la rueda de prensa en vídeo y se puede ver, la de Glenn Close. Pero casi que no, porque tiene un audio de mierda, Ramón, sí, sí, lo sabe me parece bien. Increíble que un vídeo con un sonido tan lamentable salga de forma oficial por parte de un festival de cine. Sí, la verdad es que de todos los vídeos que hay se ven, o sea, es el único, y justo es el de Glenn Close el que está fatal. Pero bueno, ¿algo más que añadir? Nada, que simplemente caballero. Es una actriz a reivindicar por, ya digo, tiene grandes películas a su espalda, sobre todo al principio de su carrera. Y nada más que ver al menos La Casa de los Espíritus o Las Amistades Peligrosas y demás, que son grandes películas, si no las habéis visto ya, y donde ella hace interpretaciones impresionantes. En la rueda de prensa también alguien fue el cabrito que le preguntó por el Oscar, básicamente, porque bueno, fue nominada unas 5 veces en los 80. Y nunca se ha llevado el Oscar. Y ahora este año, justo, que tiene una película de estas que le encantan a los... Una película clásica que además tiene cambio físico, el personaje que le encanta a los académicos de los Oscar. Justo es el año de Meryl Streep, que quien no lo sepa está haciendo una película como Margaret Thatcher. Y Meryl Streep es otra que lleva 12 nominaciones seguidas y no se ha llevado el Oscar desde 1983, que se llevó el último... O sea, que han pasado 28 años y, claro, justo va a Meryl Streep, competencia directa de Glenn Close, y ya veremos qué pasa. Yo creo que ahí está, entre ellas dos va a estar. Pero bueno, esto es un tema que daría para hablar bastante. Sí, sí, claro. El tema de cómo se premian muchas veces a flores de un día en los Oscars y se olvidan de gente que lleva haciendo interpretaciones espectaculares durante toda su carrera y les dejan morirse de asco. Es bastante increíble. Pero sigamos, en fin, sigamos. Focus, y comenta focus, la sí. película por la que estaba ahí. La película... Glenn Close presentaba su última película, que es Albert Nobbs, que estaba en sección oficial, que es una película hecha, bueno, es Reino Unido. Y está dirigida por Rodrigo García, que es un director que a mí me gusta especialmente. Os recomiendo con mucha intensidad y intención y Dios mío, verla ya. La de cosas que diría con solo mirarla, que por cierto también está Glenn Close en la película. Y Cameron Díaz. Cameron Díaz y muchas, una historia coral de mujeres que, en fin, muy recomendable. Glenn Close es la guionista, es la primera vez que escribe, la hace junto con un novelista que es John Bainville. Y decir que ya interpretó a Albert Nobbs en una obra de teatro en 1982 y que ha pasado ya, en fin, casi 30 años. Esto es hacer trampa, esto es para que le nominen. Sí. Y bueno, la película está Glenn Close, aparte de Glenn Close, perdón, está Mia Wasikowska. Ay. Está, sí, y pasa por ahí Jonathan Rhys-Meyers y Brendan Gleeson y tal. Entre rehabilitación y rehabilitación, Jonathan Rhys-Meyers, ¿qué decir? Sí, yo cuando vi los créditos dije ¡no! Pero no, luego casi no sale. Es que le odio, lo siento, oyentes. Bueno, Albert Nobbs es una mujer que se hace pasar por un hombre para poder trabajar como mayordomo en un hotel en la Irlanda del siglo XIX. Y a mí la película, sin más, la historia de Albert Nobbs interesa mucho, la verdad es que es muy emotiva y enseguida conectas con el personaje y la amiga que se hace, que hay otra persona que está un poco en la misma situación que ella y tal. Y está muy bien su historia, es muy bonita, tiene además algún par de momentos súper emotivos. Pero la trama paralela que es la de Mia Wasikowska, que es de dos jovenzuelos que están ahí pues un poco intentando jugar con ella, bueno, con él en este caso, y la vida del hotel y tal, es todo como muy insípido y bastante aburrido, la verdad. No, te da todo un poco igual y al final en el balance pierde la película más que... O sea, no tiene suficiente peso el interés de la parte de Albert Nobbs, porque claro, evidentemente está conectada con la otra. Así que al final es un poco bueno, no está mal, es entretenida, se puede ver, ella está muy bien, muy contenida y no por eso mal. Pero en fin, sin más, no hay mucha más historia. Y hasta aquí el premio Donostia, Ramón. Esta ha sido toda tu aportación. Me ha encantado participar. Ahora bueno, seguimos con tu podcast. Seguimos con la sección Zabaltegui. En este caso toca empezar con Las Perlas, que es un apartado con películas de otros festivales y que junto a la sección oficial es la más importante. Y pues, por tanto, se priorizan las ruedas de prensa. Así que por suerte las he visto todas menos una. Y empezamos con... ¡Ay! El árbol de la vida. ¡Qué maravilla! Estás muy callado. No puedes hacer el mal y bien. No voy a decir nada. ¡For the win! Están aquí las cosas... Está el ánimo muy caliente. El árbol de la vida, película polémica donde las haya. Gran premio Fripetsky. ¿Cómo se pronuncia? ¿Fripesti? Bueno. Y Palma de Oro en Cannes. Con Sean Penn, Brad Pitt y Jessica Chastain. Sean Penn se quejó de que había grabado por lo menos 2 horas de película y debe de salir en total como, no sé, 5 minutos. Y en fin, se ha quejado porque es un mamarracho y no se da cuenta de que era mejor así. Ya lo hizo. De todas formas, Malick tiene una historia de coger actores, grabar con ellos y luego no meterlos en la película, en el montaje final y no decirles nada. El árbol de la vida habla de la vida, la muerte. Un pequeño inciso. ¿Qué? Jessica Chastain, actriz que no os va a sonar de nada probablemente, pero que a partir de ahora os va a sonar muchísimo porque el año que viene la vais a ver en todas partes. Es increíble, tengo acciones de ella en HSX. Bueno, en fin, no hablemos del tema. Cuenta. El árbol de la vida habla de la vida, de la muerte, de la fe, de la infancia y de la corrupción de la inocencia. Y es una absoluta y completa maravilla visual y conceptual. Es un orgasmo cinematográfico. No, venga, ya paro. Me encantó El árbol de la vida. Yo puedo entender que es lenta, que es una película que es todo concepto y todo, o sea, son imágenes y voz en off, y que si no conectas con la película es que puedo entender que se te haga un coñazo, lo entiendo perfectamente. Y claro, pero, si piensas que es una peli de Brad Pitt, claro, ahí está el tema. Si de la distribuidora del árbol de la vida dice vamos a distribuir esta película de Malick, ese director tan comercialmente aclamado, comercialísimo, en España, promocionándome como la última película de Brad Pitt y Sean Penn, van las niñas de 15 años a ver la película. ¿Y qué pasa? Pues pasa que la gente abandona las salas, la gente se cabrea y se indigna, la gente habla y molesta al resto, y los cines tienen que recurrir hasta a dar notitas con la entrada en plan, ¿no te gusta la película? No, perdón, era... Terrence Malick es amado y odiado a la vez. Y El árbol de la vida es una película complicada. Si no te gusta, antes de 30 minutos salte y te damos una entrada para otra película. Es como, ¿hasta qué punto han tenido que llegar las cosas en las salas como para que los cines tengan que hacer eso, ¿eh? A mí me parece increíble. Sí, hay un problema que es ese, el de promocionar una película como si fuera comercial cuando no lo es. Es que además, es la más Malick de Malick, o sea, es... La más ya, Malick de Malick. Exactamente, la más Malick de Malick. No, es... Ya, la de Gania Roja, El Nuevo Mundo, son películas que no han tenido éxito comercial y que, de hecho, en general, gustan en un sector muy concreto. Y Terrence Malick, pues eso, es un tipo que pues su narración es lenta, es un poeta de las imágenes. En fin, que yo puedo entender que no es para todo el mundo y promocionar una película así en España, sobre todo teniendo en cuenta la mierda de promoción que hacen con otras, yo flipo en colores. Pero bueno, indignaciones aparte, los primeros 40 minutos son absolutamente enormes, a tal punto de que se me caían las lágrimas de la emoción, no porque pasase nada triste, pero es que me transmitía tanto, en fin... Yo es que, claro, diría ir a verla, pero después de lo que ha pasado, ya casi prefiero que no lo hagáis, porque si no veo en los comentarios ahí, no tiene ni criterio, no he tenido que hacer ni caso nunca más. La cuestión es que para ver cierto tipo de cine hay que tener un poco la mente abierta y no pensar en que vas a ver una cosa convencional. Si te gustan, yo qué sé, pondría el ejemplo, ¿no? Los últimos minutos de 2001. Pues probablemente mira, este tipo de películas podrás verlas y más o menos aceptar lo que ves. Pero si estás acostumbrado a jóvenes ocultos y eso es lo máximo que ves de cine experimental, pues no, evidentemente no es el tipo de cine más recomendable para ese tipo de espectadores. No. Y lo digo sin haberla visto, por cierto, que lo estoy diciendo aquí. Simplemente le defiendo en general como concepto, en abstracto. Yo os digo una cosa, con esto podéis valorar si vais a verla o no. Los primeros 40 minutos es un documental sobre la creación de la vida. Ya está, superarlo. Venga, voy a pasar a The Invader, que es una película de Bélgica de Nicolas Provost, el director el videoartista, que se ha pasado a director y ha hecho una película sobre Amadou, un africano que llega a Bruselas e intenta labrarse un futuro mejor. La película arranca muy bien, arranca muy fuerte, tiene un protagonista que gusta desde el principio y conectas mucho con él. Y no es el típico relato del inmigrante que llega, no está maniqueo, está muy bien contado, no cae en efectismo ni en compadecerse de su protagonista y tal, pero la verdad es que va perdiendo muchísimo fuelle, se hace demasiado, demasiado contemplativa. Elipsis, queridos, elipsis, gracias. La elipsis es para los cobardes. Y en fin, que esto no es videoarte, para snobs mamarrachos. Y ¿qué voy a decir? Me dormí. Bueno, no me he dormido mucho, la verdad es que luego, hablando con otra persona, solo me perdí como unos 10 minutos, pero no lo pude evitar. Pero como no hay elipsis, no sabes lo que te has perdido. Por cierto, la de Ripstein que comenté antes. No fui la única, yo la abandoné muy pronto, vamos, la abandoné a los 50 minutos para poder irme a ver otra película, pero no encontré a nadie de los que me iba encontrando, perdón, no, sí, bueno, en fin, que hubiese visto el final y me lo pudiese contar. Ahí queda eso. Venga, paso a la siguiente, The Artist. Ay. Francia, película de Michel Hazanavicius con Jean Dujardin, que se llevó el premio mejor actor en Cannes, y John Goodman también está por ahí, que va sobre, bueno, el protagonista es un actor de cine mudo, es el actor del momento, y cuando llega el sonido al cine, pues toda su carrera se va al traste, y la película es un homenaje al cine de los años 20, es en blanco y negro, es muda y es en 4/3. Es homenaje hasta el final. Perdón, te hago un golpe. Me encantó, me parece una delicia, es maravillosa, es divertidísima. Tiene un humor además muy peculiar. Tiene un par de momentos brillantes del juego de lo mudo con el sonido y tal. Que la verdad es que podrían haber dado un poco más de sí esa idea, pero bueno, supongo que lo bueno sí breve. No quiero contar demasiado, porque es que la historia es muy normalita, no tiene nada destacable, es más el homenaje en sí que otra cosa. Yo la recomiendo mucho. Está en Sitges, para el que lo pueda ir a verla, la ponen en Sitges, no sé qué día es ahora mismo, creo que el sábado, el segundo sábado de Sitges. Y una anécdota de estas que me encantan. A mi lado tenía un señor periodista, un viejuno, que cuando iban entrando los periodistas a la sala, mira, estos jóvenes que se ponen ahí en primera fila, ¿qué clase de periodista se pone en primera fila para ver una película? ¡Se durmió! Claro, porque si te pones en la primera fila y te duermes, te ven. Entonces, por eso hay que ponerse para atrás. Pero es que se durmió, que se puso a roncar. Y yo tenía que removerme en mi asiento para despertarle, porque me estaba molestando. En fin, mamarrachos todos. Historias de festivales con Adri. Bueno, y no meto... Tengo muchísimas historias, lo que pasa es que tampoco quiero aburrir, pero alguna que otra puedo meter. Nos vamos a... Life Without Principle, película china, evidentemente este no es el título original, pero Chang Chong Ching Hong, de Johnny To, este director chino de películas de acción, thriller, como lo quieras llamar. Uy, no te metas mucho con él, que tiene una masa de seguidores. Sí, pues voy a decir una cosa, Life Without Principle igual a bla. Es la película más bla que he visto en el festival. Todos los personajes persiguen un botín que ha dejado tras de sí un mafioso. Y empieza la película que parece como una crítica a los bancos que engañan a sus clientes con acciones de alto riesgo y tiene ahí además, hay un montón de diálogos que dices, ¿a dónde va todo esto? Pero como está todo en el mundo este bancario de que intentan engañar y en fin, que de primeras interesa, pero luego es como, hay 500.000 puntos de vista, es una película súper coral con los mafiosos por un lado, una chica que trabaja en el banco por el otro... Está contado todo como lo típico de cuentas, pasa, se muere el tipo del botín este que lo deja el dinero y desaparece, se muere, van hacia atrás, te cuentan el punto de vista de uno, llega hasta ese punto, vuelve hacia atrás, así está narrada la película y se hace súper pesada. En fin, muerte y destrucción. Y ahora voy a pasar con, bueno, ya sabéis cómo soy, probablemente mi película favorita del festival, no, una de las películas que más me ha gustado, que... es la que, por cierto, se ha llevado el premio del público a Mejor Película Europea, que, por cierto, The Artist, la que he dicho que era el homenaje esta al cine de los años 20, se llevó el premio del público en general. Es la película, por cierto, seleccionada a los Oscars por parte de Francia, que es una película líbano-francesa que se llama Et maintenant on a vous, y ahora a dónde vamos. Olala. Olala. De Nadine Lavaki, que es una directora que hace 4 años presentó Caramel, que también se llevó el premio del público, que gustó mucho, en San Sebastián. Es una fábula que, bueno, tiene lugar en un pueblo libanés que por fin viven en paz cristianos y musulmanes. Es ciencia ficción. Pero de repente amenaza otra guerra religiosa y las mujeres empiezan por cargarse la tele del pueblo a hacer lo que sea por evitar que vuelva a haber una guerra en su pueblo, ¿no? Y hacen lo que sea, literalmente. Aunque tengan que contratar a pilinguis rusas. Esto es verídico. La película combina perfectamente el drama con la comedia. Es un rollo comedia costumbrista y es que me encanta la sensibilidad. Vi Caramel, me gustó mucho. Y Lavaki tiene como esta especie de sensibilidad especial para contar estas historias tan entrañables y familiares, muy divertida, pero a la vez tiene una crítica social brutal, pero no se hace, no es demasiado evidente, no sé cómo decirlo, no es de señal. Mi elocuencia no viene, sigo. Es muy cercana, además, es completamente universal lo que está contando. Y, en serio, yo supongo que como está seleccionada a los Oscars, y yo creo que saldrá entre las nominadas, bueno, seleccionada por Francia, claro, seguro que hay de una forma u otra, tenéis ocasión de verla. Yo la recomiendo porque es una película muy buena, porque es muy fácil de ver para todos los públicos, pero a la vez es de estas películas que dices, jo, es que lo tiene todo. ¡Qué perfecta! Confías tú mucho en que llegue esta película, ¿eh? Sí, porque confío porque sé otros años que las nominadas a Mejor Película Extranjera las suenen. Claro, yo es que vivo en Madrid. Mira. ¡Ay, piticli, bonico! Bueno. Pues iros a Madrid unos días. Venís a Madrid y os llevo de paseo al cine. Os invita al cine, Adri, claro que sí. Pues sí, mira, si viene un oyente y me dice, oye, Adri, invítame a ver... la película de Nadine Lavaki, yo les invito, me comprometo, pero hasta un número total de 5 personas. Al sexto lo siento, pero la acompaño si quiere. Bueno, ¿qué más? Paso. Otra seleccionada a los Oscars por su país, que es Finlandia, que es Le Havre, última película de Ake Kaurismäki, con André Williams y... ¡Oh, qué raro! Kaurismäki trabajando con Kari Uddinen, que creo que es la actriz que sale en todas sus películas. En fin. Fue premio Fripetsi en Cannes y es una tragicomedia, es una fábula rollo proletario que tiene lugar en Le Havre, que es un pueblo francés, que sobre un, vamos, el protagonista es un limpiabotas que se tropieza con un inmigrante subsahariano y le refugia ayudándole a seguir su camino, que va de camino a Londres a encontrarse con su familia. La película, eso es lo que he dicho, es una fábula y tiene ese humor tan peculiar que es un poco negro a veces y humor negro mezclado con entrañable, no sé cómo describirlo, es bastante divertida y tiene ese toque optimista que me gustó mucho. La verdad es que esta es otra de las películas que más me han gustado. Así que ya sabéis, puntito rojo. Puntito rojo. Paso a... bueno, verde en este caso, ¿no? Bueno, es que lo de los colores es un poco raro. La siguiente. ¡Ay, que estoy embalada! ¡Estás embalada! Otra seleccionada a los Oscars. En este caso por Irán. Película nominada... Perdón. Irá a los Oscars porque es de Irán. ¡Ay! Vale, ya. ¡Baneado! película ganadora del Oso de Oro. La mejor película en Berlín. Que se titula Nader and Simin. Yo tengo una maldición con las películas ganadoras del Oso de Oro. Porque el año pasado trajeron Honey, Miel y Muerte y Destrucción. La película, creo que te he hablado alguna vez, aquella película sobre un niño que intenta coger la luna en el reflejo de un cubo durante 5 minutos. En fin, esta no está tan... oh, perdón, no está tan mal. También tiene el Oso de Oro, se llevaron el Oso de Oro los dos protagonistas, los dos actores. Habla sobre la separación de un matrimonio. Ella quiere salir de Irán para dar a su hija una vida mejor, pero él quiere quedarse a cuidar de su padre, que está enfermo. Y bueno, contratará la ayuda de una chica y a raíz de esto pues surgirán ciertos problemas. El guión tiene, la verdad, bastante ritmo y los actores están muy bien. Introduce ciertos elementos políticos y religiosos bastante... pues que lo mezcla muy bien con toda la trama, que es un poco así también un rollo legal, no sé cómo decirlo. Pero no conecta, o sea, no me interesaba. Yo lo estaba viendo y digo, bueno, no está mal, pero de estas películas que dices, bueno, pues muy bien. No me acaba de interesar nada lo que me estaban contando. Así que quizá en este caso sea un problema mío que no conecte con la historia ni con los personajes, pero la verdad es que me decepcionó un poco. Y pasemos a otra de las buenas, que es, atención, ya después de 8 días de festival ya me aprendí cómo se decía, Marta, Mercy, May, Merlin. Una película norteamericana, bueno, yankee, del director Sean Durkin, que se llevó el premio a mejor director en Sundance por esta película. Y habla de Marta, que es una chica que escapa de una secta y se refugia con su hermana. Y bueno, a través de flashbacks te va contando un poco la relación con su hermana, que hace mucho que no ve. Y vamos viendo el impacto que ha tenido la secta en su forma de ver la vida y la forma de más de sobrevivir, de vivir que de sobrevivir. Bueno, en fin, ver la película. Ver la película. No. Los actores, vamos, en la película está Elizabeth Olsen, que es la protagonista, que sí, es una hermana Olsen. La buena. La buena. A la tercera o la vencida. Está muy bien, todo hay que decirlo, ¿eh? Está muy bien, además es ella 80% y mucho primeros planos porque es una película muy intimista y la verdad es que aguanta ella sola la película perfectamente. Luego también está por ahí Hugh Dancy, ay, que me encanta, y bueno, John Hawks, Lady Corbett, bueno, hay más actores, pero vamos, ella es la protagonista y está muy bien. I never liked to put anything sort of political or look for any sort of larger meaning. I actually made a conscious effort to make the film without judging the characters who get involved in the cult. So it's really just more about a character study. I mean, there's definitely bad things that happen, but I'd never try to make bigger statements other than just following the character through her journey. Bueno, pues como dice Durkin, la película no juzga a nadie, ni quiere hacer ninguna declaración social o política, y solo expone la forma de ver las cosas de los diferentes personajes. Y claro, tanto la secta como su hermana tienen una forma distinta de ver la vida, y bueno, ahí está un poco la clave de la historia. El punto intimista va con Marta y lo que ella sufre con este choque que tiene. Y es una pena porque es una película que me gustó mucho, pero el ritmo... No es que me importe el ritmo que tenía, que era bastante pausado, pero sí como que la trama estaba toda como muy dilatada y podía haber aparcado más. Pues así, porque es una historia muy interesante y, por ejemplo, el final donde se queda la película es muy frustrante porque tú quieres ver más sobre cómo va a afrontar esta chica su vida a partir de ahora, ¿no? Y me da pena por eso, porque podía en el mismo tiempo podía haber abarcado más. Pero bueno, también muy recomendable. Esta sí que fue una sorpresa porque no esperaba mucho, la verdad. Y paso a película alemana, Pina, que creo que ya se ha estrenado en España. Sí, se ha estrenado esta semana. Pues se ha estrenado esta semana. Es un documental de Wim Wenders. Ramón aplaude. Aplauda a Wim Wenders. Sí, sí. Sobre la coreógrafa, vamos, un documental sobre Pina Bausch y sus coreografías. Y hay que decir una cosa, el 3D sirve para esto. Esto es lo que da el 3D, no los planos chungos de Paul W.S. Anderson. La película, a ver, la película es un documental sobre una coreógrafa. No, entonces, la verdad es que, a ver... Tengo que decir que es un poco bla para aquellos que como yo no entendamos mucho de baile contemporáneo. Algunos bailes están muy bien visualmente, algunos son muy impresionantes, pero no acaba de estar aprovechado, y sobre todo el formato que usan para el documental, de cómo intercalan las entrevistas con sus bailarines y tal, cortaba mucho el rollo, porque te cortaban los bailes a mitad y tú querías seguir viendo y luego encima no continuaban, entonces como que me frustraba constantemente. Pero sobre todo visualmente, y si a la gente que le gusta el baile contemporáneo, vamos, que no se la pierda, porque y en 3D, por supuesto. Esta sí que la recomiendo en 3D. ¿Esta llegará a España? Sí, ya ha llegado. Sí, ya ha llegado, sí, sí. Me parece curioso que algo así se estrene. Curioso. Curioso, sí, sí. No, y ha sido mi primer pase de prensa de festival en 3D. algo que no pensaba que vería nunca. Bueno, pasamos con otra de mis grandes favoritas del festival, película inglesa llamada Shame, de Steve McQueen, ¿no? El actor no, el director de Hunger, protagonizada por Michael Magneto Fassbender. Que le has tocado a Magneto Fassbender. Le he tocado. Y pues es un poco decepcionante. Bueno, a ver, en mi cámara sigue, lo echaba, sigue, pero sigue, bueno. Sigue. Y Carey Mulligan. Bueno, la película es... Brandon es el protagonista, es un adicto al sexo, cuya rutina es, la verdad, que realmente estremecedora debido a, pues eso, a que es un adicto al sexo. ¡Que se la está pelando todo el día! Recibe la visita de su hermana, que es una depresiva crónica. Y digamos que el hecho de que estos dos sean como son tiene mucho que ver con la relación que hay entre ellos. Por supuesto... lo que estoy pensando que es. No, o sea, sí, pero no. Ah, vale. Es mi interpretación. A ver, para mí es muy evidente que... bueno, lo voy a decir porque no soy spoiler, porque es mi interpretación. La película no va de nada. Vamos, no va de nada, que suena muy mal si lo digo así. La película simplemente te cuenta una atmósfera. Es muy depresiva, muy enfermiza y te absorbe, te engulle en esa atmósfera. Es genial. Vas de la mano del personaje de Michael Fassbender, que se tira todo lo que se mueve. Y cuando no, va cada 5 minutos al baño. En fin. Y es pues eso, es muy depresiva, es cómo se enfrentan estos dos personajes a su mundo, y no cuenta nada realmente, cuenta eso. Entonces es una película que da lugar a muchas interpretaciones. Por ejemplo, la mayoría de la gente se queda en lo de que es una adicta al sexo. Yo personalmente pienso que ellos dos están enamorados, y por eso se llama Shame, y por eso uno se tira todo lo que se mueve y la otra con cualquiera que se acuesta enseguida se siente muy unida, y si la dejan se quiere cortar las venas, y esa es mi interpretación. Se lo preguntamos a Michael Fassbender y dijo, si esa es tu interpretación, ahí me parece estupendo, pero no te voy a contestar. Así que no puedo decir si tengo razón o no. Verla, y esa sí que hay que verla, porque seguro que esta sí que hay oportunidad. Y por favor, espero que me contéis qué os parece. O me podéis enviar un audio, a ver qué me está recomendando la picha de Fassbender durante 90 minutos en la pantalla. Pues la sí. La verdad es que con esos dos intérpretes de protagonistas... tiene que valer la pena verla, solo por eso. Ellos dos están muy, muy bien. Ella sale menos, el gran protagonista es él, pero están muy, muy bien. Y bueno, como que por cierto, este año ha habido mucho sexo en San Sebastián. Es como que este año ha sido la liberación sexual. ¿Tienes que sexual contar algo, Adri? En la cámara. En la pantalla. Y a raíz de esto le preguntábamos a Fassbender por la actitud de los Estados Unidos sobre ese tema. Yeah, it must say something about a society that's comfortable, or let's say more comfortable, giving a rating to a film where somebody's head gets sawn off or their body gets riddled with 1,000 bullets. It seems to me that violence is more acceptable than, for example, a penis on screen. So for me it's very bizarre and I don't understand it, especially when you're dealing with a film like this, and we don't know what the rating's going to be yet, or if it'll get a rating, a film like this, I think, is trying to sort of understand the world that we're living in, our relationship to sex at the moment. So I think it's, like I said, relevant, a relevant film, and also a very intelligent one. Bueno, pues básicamente lo que dice es que no comprende, que para él es incomprensible, perdón, bizarro, que en USA. Él lo dice, en Estados Unidos estén más cómodos con ver a alguien a quien le cortan la cabeza o que le fríen a balas que con el sexo, y que eso, que están más cómodos con la violencia que con un pene. Y que bueno, que decía que no sabe qué calificación moral tendrá la película. Ya te lo digo yo. O si tendrá, pero precisamente Shane lo que intentaba entender es el mundo en el que estamos viviendo ahora, y que por eso a él le parece muy relevante y muy inteligente la película. Y hasta ahí mi traducción. Y por favor, esta película hay que verla. Pasamos a la última película de esta sección Zabaltegui y Perlas, que es Tiranosaur. Película del actor Paddy Considine, que es su primera película como director. Y bueno, es cine realista británico, de este que le gusta tanto, muy violento, que cuenta la amistad entre un viudo alcohólico y destructivo y una trabajadora de la caridad cristiana. Como Living Las Vegas. Con una situación conyugal delicada. La película cuenta un momento muy concreto de dos personas y de cómo se afectan la una a la otra. No tiene ni principio ni final, es de estas de pues esto, no me habéis entendido. Y la verdad es que es muy violenta, es muy cruda. El protagonista es Peter Mullan, que está estupendísimo, y el año pasado, por cierto, ganó la Concha de Oro, su película como director, que fue Nets, o supongo que os sonará. Sí, hablamos de ella aquí. Sí. Sí, y los dos personajazos que hay en la película desde luego merecen muchísimo la pena. Y bueno, es una película que a lo mejor no es de las que más destacan, pero ya solo por estos dos personajes y por la relación que se crea entre ellos y tal, yo creo que merece bastante la pena. Me gustó bastante, todo hay que decirlo. Y la última que no voy a comentar porque no la he visto, lloremos, es Drive, que era la película de clausura. Que justo solo tenían pases el último día, los muy malditos. Y joder, todo el mundo ha hablado maravillas de ella y me la he perdido. Y encima la ponen en Sitges y la ponen cuando yo no estoy en Sitges. Así que, en fin, es una película. Cristina Hendricks. Con Cristina Hendricks, Carey Mulligan y Ryan Gosling. Ay. Así que bueno, que sepáis que están en Sitges y que sepáis que ha triunfado muchísimo en el Festival de San Sebastián. Seguimos con la sección Zabaltegui, en este caso ya la última parte, que es la de especiales. Yo también estoy aquí. Hola, hablo, Ramón. Hablo a veces. ¿Qué tal, Ramón? Hombre, ¿cómo tú por este podcast? Continúa. Me has dejado ahí con todo. Esto es peor que cuando vas a hacer un choque a los 5 y no te responden. Bueno, eso, que la sección especiales de Zabaltegui es, digamos, la sección más abierta de todos. Puedes meter todo lo que les apetezca, desde documentales a preestrenos. Y además este año han abierto una nueva sección, que es la de los especiales de medianoche, que es muy de cine fantástico de terror, aunque este año lo que han puesto ha sido películas de cine erótico asiático de los años 60 y 70, es lo que han puesto. Destacar de esta sección alguna película, por ejemplo, Passed Love, es una película española, concretamente catalana, de una escuela, vamos, que está hecha por alumnos de una escuela de cine, que ha sido como un poco el Blog de este año. Blog es una película del año pasado que gustó mucho, también hecha por principiantes y tal, y no la pude ver, pero me sorprendió la acogida que ha tenido, y eso que son, creo que son 13 directores distintos que cuentan la misma historia con diferentes estilos y tal, y la verdad es que me llama la atención y espero que tarde o temprano se pueda ver de alguna forma u otra, y bueno, quería comentarlo. Y la otra es el documental de Josh Harrison que ha hecho Scorsese, que no lo vi, por supuesto, porque dura 280 minutos. ¿Solo? Que como, ¿en serio Scorsese? Porque Scorsese es de Bilbao. Claro. Y ha ido ahí, pues se ha contagiado del festival. Sí, sí. Muerte. No, además la ponían el mismo día que El árbol de la vida y una tiene prioridades. Podrían haber llevado esta que va a estrenar dentro de poco en 3D, de Hugo, de esta infantil. ¿Cuál? Hugo se llama. Ah, Hugo, vale. Había una infantil, pero no recuerdo ahora cómo se llama. Todas las películas de cada sección la podéis ver en la página web, ¿eh? Que yo, como tengo tan mala memoria, soy lo peor, pues ahí lo podéis ver y decir, ¿lo has dicho mal, Adri? Sí, lo he dicho mal. Las otras dos películas que he visto de esta sección son, una es Extraterrestre. ¡Sí, por fin! Película de Nacho Vigalondo, segunda película tras Los cronocrímenes, que cuenta la historia de Julio y Julia, que no se conocen, pero una mañana se despiertan en la misma cama, que habrá pasado, Dios mío, y descubren que ha habido una invasión extraterrestre. Y bueno, los actores son Julián Villagrán, Raúl Cimas, Carlos Areces y Michelle Jenner. Que Raúl Cimas y Carlos Areces sonará a la gente por ser cómicos de Paramount y demás. Sí, bueno. Muchacha Danui, etcétera. Muchacha Danui. Y Michelle Jenner serían los hombres de Paco. ¿En qué serie era? Bueno, divertidísima. Una película súper cachonda que no tiene más pretensiones que eso. Que es una, bueno, es una comedia romántica disfrazada de ciencia ficción. Pero mejor que yo os lo va a contar Nacho Vigalondo. Desde el momento en que estás desdramatizando algo como puede ser el genocidio humano a través de una invasión alienígena, desde el momento en que ya estás lejos de la acción y estás contando una historia insignificante, ya la comedia sale sola, ¿no? No olvidemos que de un tiempo a esta parte pues hemos sido tristes testigos de acontecimientos terribles que hemos visto por televisión, y nosotros, estando lejos de la acción, recibiendo informaciones confusas y contradictorias, pues lo primero que hacemos es contar chistes en internet y por mail. Pues algo de ese espíritu quiero preservar en la película. Y también le vamos a oír hablar de una cosa que me pareció muy interesante, porque tú y yo, Ramón, siempre defendemos la ciencia ficción sin excesos, porque la ciencia ficción muchas veces, la mayoría de las veces, no es más que una excusa para contar una historia de forma más original y otro tipo de historias. Efectivamente. Y aquí está Vigalondo diciendo algo parecido, con más razón que un santo. Y antes de ponerle el corte, quiero dar las gracias a CinematicD, le podéis encontrar así, @CinematicD en Twitter, que es un chico con el que me he encontrado allí en el festival y que bueno, en su entrevista me comentó que habían hablado de esto y me ha cedido su audio amablemente, así que muchísimas gracias, David. Pero es que yo ni siquiera creo que la ciencia ficción sea un género, me explico. El planeta de los simios es una película de aventuras, Alien es una película de terror, Blade Runner es un thriller, Matrix es una película de artes marciales. En realidad la ciencia ficción es una disciplina que te obliga a forzar la imaginación a la hora de fabricar un contexto en el que desarrollar una historia de un género que es otro, siempre. Y aparte de Extraterrestre, he visto otra, comillas, película, no es una película, se llama The Days After y es... Me encanta, comillas. Comillas. Que está dirigida, es un capítulo de una serie japonesa que se llama TV Kaidan Horror Classics, que ponen, son básicamente capítulos de una hora de varios directores y tal, que son pues, como Master of Horrors que hacen en la televisión americana. Sí, pero en este caso, aunque ponga horror en el título de la serie, es curioso porque la mayoría son más rollo fantástico que otra cosa, pero fantástico asiático, me explico. Esta en concreto es de Kore-eda, que si os acordáis he hablado antes, hace muchísimos minutos, de Adri, cuando hablaba de la de Kiseki. En este caso Kore-eda lo que cuenta en su episodio es la pérdida de un hijo por parte de un matrimonio muy joven, y de repente aparece un niño que realmente no se sabe muy bien si es un fantasma o es una reencarnación de su hijo que murió siendo un bebé o qué. Pero la película te habla un poco de este sentimiento de pérdida, de cómo a lo mejor incluso está en sus mentes, no te deja a tu libre albedrío que pienses qué es ese niño que aparece. Es muy contemplativa, muy, muy asiática en el ritmo, como ya sabéis. La palabra de hoy, niños, es contemplativa. Sí, es que es San Sebastián, es lo que tiene el cine snob. Es muy preciosista, tiene unos planos con una puesta en escena súper bonita. Además es como muy, es muy naturalista, es todo muy, muy verde, muy en fin, visualmente es una pasada. Y cuenta sentimientos muy, muy concretos y muy íntimos, y si conectas con ella, como fue mi caso, pues yo creo que, o sea, a mí me gustó un montón. Y la verdad es que me quedé con ganas de ver alguna historieta más. Supongo que también es un poco tonto por mi parte, porque puede ser esta molar y la siguiente ser una auténtica bazofia, pero la verdad es que me gustó bastante. Y dura una horita, lo cual se agradecía entre proyecciones de dos horas y tal. Y ¿será el próximo movimiento del Festival de San Sebastián convertirse en un festival de series? Ah, ¿quién sabe? Nunca se sabe. Y pasamos a las secciones fuera de concurso. Pues. ¡Retrospect! ¡Retrospectivas! Bueno, todos los años hay una de retrospectiva clásica y una temática. Hace un par de años también había una contemporánea, por ejemplo Woody Allen, tu querido Woody Allen estuvo en 2004. ¡Woody, te quiero! Claro, le dieron cuando le dieron el globo de... ¡Uy, el globo! Sí, ánimo. El premio este especial. Sí. El Donosti, sí. El Donosti, sí. Pero ya no lo hacen, ya no ponen retrospectiva contemporánea. Como la sección oficial y la sección Zabaltegui me ocupaba prácticamente todo el día, básicamente aprovechaba la última hora del día para ver alguna de las retrospectivas. Así que las 10:30, 11:45 era mi momento, mi hora de qué. Momento pues, retro. Momento retro. Pues por un lado estaba la retrospectiva clásica, que este año ha sido para Jax de mí. Que, oh Dios mío, Ramón, ¿quién es Jax de mí? Bueno, ¿por qué mola todo? Sin extenderme un poco. Sí. O sea, mucho, quiero decir. Jax de mí es uno de los directores así más comerciales, entre comillas, de la Nouvelle Vague francesa, junto con, podríamos decir, François Truffaut. Y esa nueva ola que estaba, yo qué sé, otros directores como Godard o Alain Resnais, estos directores que suenan, todos os pueden sonar mucho. Todo muy modernillo. Pero claro, ¿qué pasa? En la Nouvelle Vague lo que ocurría es que muchas veces estos directores lo que hacían era mearse encima de los estereotipos, de los géneros, de las estructuras de guiones, de la forma de rodar que hasta ese momento se había hecho. Y hubo, pues eso, algunos otros directores que en realidad no eran tan transgresores, eran mucho más accesibles, más comerciales y hacían pelis de género. En este caso, pues tenemos a Jax Demy, que hizo probablemente su película más reconocible y demás, y con mejor crítica, es esta de Los Preludes de Cherbourg, Las Paraguas de Cherburgo, que es un musical, hizo varios musicales y realmente se reconoce más por estas películas que forman parte, además, de una trilogía bastante interesante. Yo no lo recuerdo mucho porque vi esta película que acabo de decir, Los Paraguas de Cherburgo, hace bastante tiempo, pero estaba muy bien. Y claro, ¿qué os puedo decir? Pues es que es cine francés de los años 60 y 70, ese estilo que había por aquella época, evidentemente, es uno de los grandes de la nueva ola, pero ya digo, es de los, digamos, menos reconocidos por la crítica y más reconocidos por el público, de aquel momento. Era el Steven Spielberg de su generación. No, no, me he pasado, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Si Steven Spielberg es el comercial de la que de su generación de directores que salió en los años 70 y demás, como yo que sé, Coppola y otros que había por esa época rondando, pues este hombre sería algo así, un tío pues que hizo cine metiéndose muy a saco en el cine de género, hacer musicales, hacer dramas y tal, muy directos y ese tipo de cosas. Ya está. Sí, ya está. Pues mira, me alegro que digas eso, Ramón, porque yo he visto tres películas de Jacques Demy, que no había visto nunca nada de él, lo reconozco aquí y ahora, ya puedo decir que he visto Los paraguas de Cherbourg, que es una película de 1964, la música de Michel Legrand y con protagonista Catherine Deneuve, que más que musical, como has dicho tú, es una historia de amor cantada. Que a mí, al principio cuando empezó, me daba un poco de miedo porque me acordé de Rent, esta película adaptada del famoso musical. Ay, de Broadway, sí, que he visto 5 minutos y ya me bastó, gracias. Sí, la película es muy mala. Bueno, tiene un número musical que es muy bueno, que es el de... Que luego he utilizado la canción para The Office, la de... No, me voy a cantar. ¿Qué estaba diciendo yo? Que me pongo a cantar, sí. Y se me va la pinza. Ah, sí, eso. Que me dio miedo porque realmente son diálogos cantados. Exacto. Entonces, lleva hasta las últimas consecuencias eso del musical. Sí. Exactamente. Y, por ejemplo, en Rent era como, vamos a ver la tele, que echan hoy, no sé, pásame el mando. Y esto es un poco así, pero como los diálogos están un poco más currados que eso. Esto es una historia de amor cantada y la verdad es que me gustó mucho, es muy encantadora, es muy colorista, es muy romántica, es un poquito frustrante por lo que pasa, pero bueno, también tiene por ese lado no es predecible, así que está bien en una película romántica como esta. Y me sorprendió, me pareció una delicia y me lo pasé estupendamente. Y claro, eso, que no me extraña que fuese el más comercial de su generación, porque eso, es una película súper accesible y súper divertida. Además, esta película formaba parte de una trilogía que hizo con los mismos personajes y demás. Junto con otras que creo que era Lola y las jóvenes de Roquefort o algo así. Y eso era lo muy típico que hacían en el cine francés y bueno, lo siguen haciendo algunos, que es coger a los mismos personajes e ir siguiéndoles según pasa el tiempo con ellos, bueno, a lo largo de la historia que quiera contar, sí. No sé cuál será la tercera, pero las señoritas de Roquefort no. Sí, no es sí. No, porque no es el mismo personaje. Porque la he visto y no es el mismo personaje. Bueno, da igual, me habré equivocado. No, pero Lola sí que estaba, así que supongo que también estaría la otra. También he visto, como ya he adelantado, Les Dames Suaves de Roquefort, Las señoritas de Roquefort, de 1967. Que es una película que está mucho más cercana al cine clásico de Hollywood de la época. Está también Catherine Deneuve de protagonista, junto con François Dolrac, que es su hermana. Es hermana en realidad y en la ficción en esa película. Moló porque hubo una sorpresa en esa proyección, nadie se lo esperaba. De repente entramos a la sala, que además es una proyección de público, y había cámaras. Y era como, ¿pero qué pasa? Y apareció Catherine Deneuve. Y para así presentar surprise, la película. Surprise, así sí. De sorpresa, sorpresa. Nada, estuvo guay, la verdad. Estuve contando ahí 4 cositas y era como, sí, que son las 11:45 de la noche. No, es broma. Bueno, están también por allí Jane Kelly, que por cierto parece salido de Deep Tag, en serio, parece que tiene la cara súper tiesa, es increíble, no podía superarlo cada vez que aparecía él en primer plano. Y bueno, esta película es más musical de verdad, tiene más coreografías, también muy colorista, tiene mucha dancilla así y tiene como mucho buen rollo y es como una especie de sexteto amoroso, que en fin, igual que la otra, es muy entretenida, la verdad es que es un encanto ver esta película y me gustó mucho. También tiene otro final que es como Jacques Demy, en serio, deja de hacerme sufrir, ¿vale? Pero nada, me gustó mucho. Y la última que he visto, que es la que menos me ha gustado de las tres, es Lady Oscar, de 1979, que es una adaptación de La Rosa de Versalles, una novela gráfica de un autor japonés que es Yoko Ikeda, que bueno, está rodada en inglés en este caso y muestra a una Francia pre-revolucionaria y lo pomposo y ostentoso de la burguesía. Y bueno, la protagonista es una mujer vestida de hombre y los equívocos que ocasiona y tal. Está curiosa y está entretenida sobre todo por personajes secundarios como por ejemplo María Antonieta, que está muy divertido el personaje, pero supongo que me esperaba otro tipo de película con equívocos, a lo mejor algo más shakespeariano, supongo, pero al final la verdad es que dura un poco demasiado y la historia no acabo de hacerme demasiada gracia, así que tampoco la recomiendo especialmente. Pero bueno, la verdad es que mi contacto con Jax Demi ha estado bastante bien. Estoy contenta. Y paso a la otra retrospectiva, que es la retrospectiva temática, que en este caso, este año, ha sido de cine negro americano. Concretamente, la retrospectiva se llama, que me encanta, American Way of Death. Y es de cine, como he dicho, negro americano, de 1990 hasta la actualidad. Todo tipo de pelis, la podéis ver en la web, la selección de pelis que hicieron. La verdad es que está muy bien, me daban ganas de ver un montón, pero hay que limitarse a ver películas que no has visto, libanesas. Y vi tres películas también. La primera que vi fue Little Odessa, película de James Gray de 1994, que fue su debut como director. Protagonistas Tim Roth, Edward Furlong cuando aún tenía carrera, que es como, qué mala. ¡Este chico existía! Y luego está Moira, odiada por el lado oeste de la Casa Blanca, Kelly, que aquel personaje que es, ahora dicen hacer un Moira Kelly, que estos de personajes que de repente desaparecen de una serie y no dicen nada. Nunca de ella. Exactamente, pues eso. Me gustó muchísimo Little Odessa. Más que otra cosa, me parece un drama familiar negro. Y el tema de los conflictos mafiosos me parece, o sea, es como una excusa solo para estructurar un poco la trágica historia que tiene la familia. Esta que son Tim Roth y Edward Furlong, son dos hermanos. Y como la ausencia de conexión entre dos miembros familiares, la madre está enferma y en fin, lo típico del orgullo de la sangre y tal. Y la verdad es que como cine negro me ha sorprendido mucho por eso, porque es más bien un dramón familiar, pero con el estilo, con la forma de cine negro. Y me gustó mucho, que no la había visto. ¿Algo que decir sobre Little Odessa? No, porque no la he visto, lo siento. Vale, pues la tienes que ver. La tengo que ver, la apunto ahora mismo en mi Evernote. Apúntala ya mismo. Las otras dos que he visto sí que las había visto antes, pero apetecía verla, una repetir después de tantos años y otra volver a verla y ver La Pantalla Grande. Primero Instinto Básico, grandeza de 1992, que por cierto vi con 13 años. Menudo, vaya. ¿Cómo tenías la libido con 13 años? No, madre mía. Es muy graciosa, porque recuerdo perfectamente estar en casa de una amiga con mis amiguitos. Había salido la película. Ay, más mal. No, y amiguitos y amiguitas. Y estábamos viendo, porque claro, era como, no podéis ver esta película, no sé qué. Pues evidentemente estaba prohibida para la gente de nuestra edad. Y no sé cómo la conseguimos, no sé quién la consiguió, ya no me acuerdo. La estábamos viendo mientras uno vigilaba y nos turnábamos para vigilar que no llegasen los padres de la amiga. Muy peculiar. Evidentemente no recordaba prácticamente nada de la película ni la apreciaba como película, solo es la gracia esta de, ¡oh, estoy viendo una película prohibida de una tía que cruza las piernas! Y bueno, eso, que me lío. Película con Michael Douglas y Sharon Stone. Dirigida por Paul Verhoeven, ¿cómo se pronuncia su nombre? Se supone. Verhoeven. Cine negro, sensual hasta la muerte, con una femme fatal maravillosa que se come la pantalla cada vez que sale. Y otras cosas. Exactamente. Ahí me impresiona porque hay erotismo en todo, no solo en las secuencias del sexo, es como una película súper sensual en la dirección, en la iluminación. Y como thriller, me parece. Increíble, tiene un pulso y los personajes como... la verdad es que me sorprendió un montón porque no me esperaba para nada encontrarme con esto de Instinto Básico y no sé si era yo, pero me da la impresión de que está infravalorada, no lo sé por qué, a lo mejor no. Está infravalorada claramente porque la mayoría de la gente yo creo que la ve simplemente una película donde Michael Douglas y Sharon Stone follan y ya está. Ya. Pero pues, como película yo creo que su valor no se puede discutir, yo creo que es un gran thriller... Es un thriller inmenso. Que te coloca muy bien en una atmósfera así agobiante, poco a poco, cada vez más intensa hasta ese gran final. Y utilizando las escenas de sexo como una especie de puntos de giro en el guión para ir llevándote por donde quieren. Porque además me encanta que el espectador va totalmente de la mano del personaje de Michael Douglas. Que es el que está investigando un caso y digamos que tú desde el principio como espectador, bueno, y Michael Douglas ve a Sharon Stone como lo que es. Que es que pues eso, que está jugando con él en todo momento. Pero no, eso, tú, igual que Michael Douglas, juegas con ese doble de... de verdad está jugando con él, no está jugando con él, hasta qué punto está jugando con él, y seguir toda la historia es tan entretenido. Y luego eso, que visualmente está genial, y eso, y lo que digo, que tiene ahí esa sensualidad. Y en serio, Sharon Stone, diosa, se suma a la lista de el lado lésbico que hay en mí. Del mío también está, de mi lado lésbico. El de tu lado lésbico, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es una de las actrices que es capaz de transmitir mayor sexualidad en pantalla, pero de una forma con clase. O sea, no es Megan Fox haciendo gestos raros con la boca, no hace falta. Con una simple mirada, Sharon Stone provoca bastante más que Megan Fox con sus gestitos y sus posturas. Pues sí, así que nada, ya sabéis, deberes de este podcast, uno de ellos es volver a ver Instinto Básico con otros ojos. Ya veréis cómo no os vais a arrepentir. Y la última película que he visto es una película de uno de mis directores favoritos, Michael Mann. Quería ver Collateral, que es probablemente la película que más me gusta suya, pero no fue posible, así que me conformé con Hit, otra gran película. ¿Te conformaste? Película. Nada. Una peliculilla. Otra gran película con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer y John Boyd. Cuando Val Kilmer tenía carrera todavía. Sí. La película cuenta, bueno, es un atracador profesional en Los Ángeles y el detective que quiere pillarle. Ese es el resumen de una película que dura 3 horas y pasa. Y comparten plano Al Pacino y Robert De Niro 5 minutos. Pero esa secuencia es impresionante. es muy larga, pero a pesar de que la verdad es que de narración, aunque es una película de acción, cine negro, acción, un poco así, bueno, acción en cierto momento de la película, pero tiene narración lenta, pero tiene tanta tensión y tanto ritmo que es que se pasa volando. Me encanta Hit. Es una de estas películas cine negro policíaco que destaca, sin duda. Y una cosa quiero plantear a las chicas y chicos oyentes. Estás temiendo lo que voy a decir, Ramón, ya te veo. Es que surgió a raíz de que estábamos viendo Hit. ¿Qué preferís? Obviamente, no en el aspecto interpretativo. ¿Pacino o Robert De Niro? Ya, yo lo dejo ahí. Espero la respuesta. Gracias. Yo madre personalmente mía, me quedo con Pacino. Mía. Es que tuvimos una discusión que no te lo puedes ni imaginar. Pero claro, no son especialmente sex symbols, entonces es complicado. Hombre, si tú lo coges en películas de los años 80, ya, bueno, ahí se podría comparar pero mejor realmente que aquí, que ya estaban un poquillo. Ya, pero realmente. Estaban macerados ya. Busco gente de mi parte porque fui fustigada por decir Pacino. A mí me gusta más. Pero, en fin, casi muero lapidada por la gente con la que estaba discutiendo el tema. Bueno, después de este libro de los tíos buenos de Adri. A ver, son estas cosas. Decís, en el festival hablábamos de cosas. No. No somos. En fin. Voy a pasar a la última sección, ¿vale? Venga. Corramos un tupido, ver. La sección Velódromo. No es una sección, sino el nombre del sitio donde se proyectan las películas. Generalmente son películas familiares o infantiles. Yo me lo imagino con Miguel Indurain entrenando alrededor mientras ves las películas, pero es mi imaginación nada más. Sí, bueno, ponen una pantalla en el complejo deportivo de Anoeta y bueno, ahí ponen las películas, que es yo no he ido nunca, llevo yendo muchos años al festival. Está tan lejos que me da pereza. Y las dos películas que he visto de esta sección han sido Verbo y Los Tres Mosqueteros. ¡Ole, ole, ole! Grandezas las dos. Ole. Verbo. Dirigida por Eduardo Chapero Jackson. El nuevo Tarantino, la han llamado por algún lado. El Tarantino español. Sí, sí, Chapero Jackson, que yo estoy por llamar y decirle, oye, en Aquarius te cambian el nombre, pero bueno, en fin. Ahora lo has entendido. Es su primer largometraje. Y los protagonistas son Alba García, Miguel Ángel Silvestre y está por ahí Namja Namwa Junimri. La que canta bajito, ya está. La que canta bajito, me hace gracia porque el personaje protagonista, que es Alba García, es una chica pues así muy reprimida, muy que nadie la comprende, que está muy, se siente muy sola y tal. Y entonces habla muy bajito porque pues eso, es tímida, es muy introvertida. Y Namja, su madre, que es Namja Nimri, le dice, habla más alto, y no podía parar de descojonarme cada vez que lo decía. Bueno, ¿qué decir? Verbo tiene un planteamiento súper interesante, es una idea que me parece muy buena, es que esta chica se va a suicidar, y digamos que la película te cuenta un poco su duelo interno para no suicidarse, pero crea una mitología en torno a ello. Y la idea está guay, pero es que el tono de la película es, bueno, el que han querido que sea, pero el tono es totalmente Crepúsculo. Es una película para adolescentes intensos, de estos que es estar en su casa, que se quieren cortar las venas, y entonces han hecho una película para que no se las corten. ¿Cómo sabes que estaba ahí ya cortándome? Madre mía, me has pillado. La verdad es que ha sido una excepción, porque yo, tonta de mí, tenía esperanzas en esta película. Tenía buena pinta, sobre todo por el tema y tal. Pero vamos eso. A ver, a mí me han dicho, Eduardo Chapero Jackson es como Guy Ritchie o Tarantino. Mira. Lo he leído por ahí, lo he leído. Ni caso. La película eso es un Crepúsculo, pero con gente que rapea. Encima, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, que se llama Lírico, como de su salvador, bla, bla, habla la mayor... Él y el resto de la gente de la mitología hablan... tienen diálogos muy líricos, digamos. Hablan casi... Miguel Ángel Silvestre. Es que me lo estoy imaginando y no puedo. Miguel Ángel Silvestre hablando en rima, Ramón. ¿Vale? Llega un punto... Al principio... O sea, claro, hay veces que sí que queda bien... Pero otras es que roza el ridículo. Y no puede ser. Es que, ser, no. A ver, en general, hablando normal, ya roza el ridículo, exacto. Bueno, no. En fin. Pasemos. Los Tres Mosqueteros 3D. La gran película. Mi gran alternativa a la película de Ripstein fue una súper gran elección hacer eso. Porque el lleno de talento y que tanto que Ramón admira tanto, Paul W.S. Anderson. Sí, sí. Tengo aquí pegatinas en mi carpeta. Con la foto de Paul W. Anderson, sí. Nos trae una nueva película protagonizada por Logan Lerman, pedofilia, y Matthew McFadden, fetichismo vocal. Mila Jovovich y Orlando Bloom y Christopher Waltz. Christoph, que he dicho. Y lo tengo puesto Christoph, pero ya no sé ni lo que digo. ¿Qué os puedo decir de los ¿Qué es lo que parece? ¿Qué ¿no? es lo que parece? Es exactamente lo que venden. Planos de 3D... cutres, de estos de... ¡Estamos hechos en 3D! Chascarrillos, chapuceros, super bla, que es como que dejen de hablar y que se pongan a pelear un poco o algo. Pero oye, mira, es entretenida y más, por lo menos más entretenida que la de Ripstein es. Y tiene un momento que estoy a punto de levantarme y aplaudir cuando Mila Jovovich va a entrar a atracar, vamos, a un palacio, a coger una cosa que no le pertenece, digamos... Y está ahí en lo más alto del palacio, en la cúpula, que tiene un palo. Y se mueve por el palo como si fuese una barra de striptease. Ya me has convencido. ¿Dónde hay que verla? ¿Dónde compro las entradas? Grandeza. Nah, en fin. Sí que, a ver, es entretenida, eso no lo voy a negar, pero es súper mala. No, ya está. No hay muchas más cosas que pueda decir. Si por ya lo menos sabes es... que yo critico a Paul W.S. Anderson, pero al final la veré, por Mila, está claro. Sí. No, pero por lo menos es entretenida, cosa que no puede decir Transformers 2 o... O no sé. O Resident Evil 4. Por ejemplo. Pero bueno. Y para acabar, Dios mío, por fin. Acaba aquí. Mencionar brevemente otras secciones que ha habido este año para que sepáis qué más cosas hay en San Sebastián y eso, que no solo es esto que he comentado yo. Aparte de los especiales de medianoche que ya he comentado, estaba este año Sombras Digitales, que era una muestra de cine chino de la última década, que tenía apuntada una y la verdad es que al final no pude ir a verla, me dio pena. Luego está Cine en Construcción, que su nombre bien indica lo que es. Horizontes Latinos, que es la sección con cine latino, que normalmente paso mil de ir a ver películas. También es que no he tenido la oportunidad este año. La más sonada ha sido Miss Bala, que por cierto la he elegido... No sé de qué país es, no sé si es mexicana, creo que sí, para llevarla a los Oscars. Luego está la sección Made in Spain, que todos los años ponen películas españolas de todo tipo. Desde el Ballet Triste de Trompeta hasta Torrente 4. Lo mejor había. De cada casa. Y la película Águila Roja, había de todo. luego está la sección de Cine Mira, por ejemplo, que es cine vasco. Este año había una que era Culinary Cinema, que es cine de películas y documentales relacionadas con el mundo de la hostelería y tal, y de la cocina. También nueva este año, vamos, una de estas de este año era 4+1, que era cine mexicano contemporáneo. Y, en fin, había, pues eso, lo que ha dicho antes Ramón, congresos de todo tipo, por ejemplo, había una exposición de Fellini este año, en fin, presentaban los primeros 20 minutos del Gato con Botas, mucho de todo y, en fin, que es los 9 días de San Sebastián da para mucho, pero no hay tiempo para todo. Yo recomiendo una charla que dio Vigalondo sobre el uso de las redes sociales para promocionar su película, en la que también estaba David Bravo, que daba su parte hablando de lo mismo, de la ley Sinde y demás, que fue donde demostró, bueno, que no servía para nada en directo, a través de Twitter y con un Google Docs. Pero la parte de Vigalondo, pondré el enlace en el blog. Es muy interesante cómo muestra su experiencia de utilizar las redes sociales para promocionar una película de bajo presupuesto, sin presupuesto para marketing, ¿no? Y que parezca realmente que estás en todas partes. Y vamos, me pareció muy interesante. Y en la sección de los oyentes, malditos bastardos, no es un insulto, si se llama la sección, por si sois nuevos, tenemos dos audio correos que queremos comentar. En primer lugar, uno de Maugan, del podcast La Biblioteca de Trantor, magnífico podcast de ciencia ficción y fantasía que recomiendo desde aquí, que nos envió muy amablemente el siguiente audio. Saludos, Adri y Ramón. Soy Félix, del podcast La Biblioteca de Trantor, @ Maugan en Twitter. Estoy yendo la primera app por un 4, ya sabéis. Y bueno, tras escuchar recientemente el episodio que le habéis dedicado a la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, pues la verdad es que no he podido resistirme a grabar este audio. Por supuesto, aparte de para saludaros de viva voz, también para comentaros que me ha encantado el podcast, ¿no? Que me ha encantado porque habéis hecho un exhaustivo repaso de las tres películas, casi casi escena por escena, que la verdad es que me ha permitido prácticamente revivir, ¿no? Revivir en mi mente las películas a medida que os iba escuchando. E incluso me ha permitido también emocionarme mientras os oía relatar esas escenas, que siempre me emocionan cuando las veo. La épica carga de los Rohirrim en defensa de Minas Tirith, que no importa las veces que la haya visto, siempre me pone los pelos de punta y casi hace que se me salten las lágrimas de la épica que desprende. O esa llama de la esperanza en esa maravillosa escena de las Almenaras. Y bueno, tantas y tantas otras escenas que nos deja en la retina esta grandiosa trilogía. Comentaros que en general estoy bastante de acuerdo con todo lo dicho en el podcast, y bueno, a los puristas que arremeten contra esta magnífica adaptación de la obra de Tolkien con críticas absurdas, bueno, a esos decirles y dejarles claro que una adaptación es precisamente eso, ¿no? Una adaptación, y que las numerosas licencias tomadas pues son casi todas ellas necesarias. Que en modo alguno desmerecen la obra literaria original. Y bueno, que les deseo mil años de oscuridad en las más recónditas profundidades de las minas de Moria. Porque esta adaptación, la verdad, es que para mí es la mejor adaptación cinematográfica que he visto de una obra literaria. Y nada, no me enrollo más, que me paso de ese minuto y medio. Enhorabuena por el episodio, entretenido, sin lugar a dudas. Y nada, nos seguimos leyendo en Twitter. Un saludo. Y nada, Maugan, simplemente muchas gracias por tus amables palabras, que son estas cosas, pues son por las que hacemos con tanto cariño y tanto esmero estos podcasts especiales, monográficos, sobre todo este de Señor de los Anillos, que creo que fue bastante especial tanto para Adri como para mí, como grandes fans de Peter Jackson y de estas películas en concreto. Además de todo el universo del Señor de los Anillos. Pero todo el mundo no puede estar de acuerdo, Adri. Todo el mundo no puede estar de acuerdo. No me hables, no me hables. Y un mamarracho llamado Friki del año 2005 también, Sebastián, que creo que se dice así el nombre. Perdóname si no lo pronuncio bien, que parece que es francés el nombre. Nos envió un audio simpático, ejem, donde se metía un poco con Peter Jackson y su trilogía del Señor de los Anillos. Vamos a escucharlo y después comentamos un poco las cosas malas que ha dicho. Hola, soy el friki del año 2005. Os he descubierto este verano y he escuchado todos vuestros programas. Y quería comentar sobre el especial sobre El Señor de los Anillos que hicisteis. A mí la trilogía me parece que tiene muchos puntos buenos. Tiene muy buenos decorados, tiene un muy buen guión adaptado y tiene un reparto muy decente, si exceptuamos a Elijah Wood, que está un poco sosillo. Para mí el gran problema de la trilogía es Peter Jackson, que me parece bastante malo como director. En mi opinión, abusa de la cámara lenta. Abusa de la cámara lenta en esos falsos finales que duran como media hora, tanto al final de la primera como de la tercera película. Luego, también en mi opinión, abusa de planos muy cercanos de los ojos de los personajes, y hay tantos que se desaprovecha un poco los espléndidos decorados de la película, que merecería planos mucho más amplios y no primeros planos de las caras de los personajes. Y luego también me fastidia su forma de dirigir y de montar las batallas. El tipo lo que hace es hacer planos de medio segundo en los que la cámara se mueve, con lo cual obtienes un efecto mareante y no se sabe muy bien lo que ocurre en pantalla. A mí eso me parece un truco de mal director, de director que no sabe coreografiar bien las luchas, para que no se vea demasiado el truco. Puede que sea que yo me gusta demasiado las películas de la vieja escuela y que esté pasado de moda, pero en general me parece un director bastante mediocre, a quien estas superproducciones le vienen grande. Y los mismos defectos les veo a King Kong. Bueno, baneadme si queréis y venga, adiós. En fin. ¿Qué te podemos decir? Hay que decir que en el correo nos decía, espero que tal, que no me baneéis por esto. Pues esperabas mal. Yo casi te banearía más por enviarme el audio en Windows Media, que es un formato que odio y que es horrible para poder manipular luego, pero bueno. Centrándome en lo que decías en tu audio, creo que no estoy de acuerdo contigo en nada, ya lo digo claramente. Creo que tu crítica del abuso de la cámara lenta no la veo por ningún lado, porque creo que precisamente Peter Jackson la usa de forma muy puntual y para remarcar ciertos momentos y emotivos intensos de las películas. Se vuelve a criticar el final largo de ese retorno del rey. Cuando yo volví a ver esta película, ese final tan largo, son 15 minutos, no llega realmente, eso es ese epílogo que todo el mundo dice que dura tanto, no dura tanto, amigos, no exageremos con esas cosas de que dura media hora, y en la Comunidad del Anillo eran como 5 minutos o menos, o sea, no exageremos con las cosas. Tampoco estoy de acuerdo con el uso, el uso de los primerísimos planos, o sea, realmente, a mí, que esté rodada en Nueva Zelanda, me da igual. Yo quiero ver la reacción de los personajes. Y de eso se trata, con esos primerísimos planos que hace Peter Jackson. Pero el tema es que, precisamente, si tú tienes una ambientación tan buena, no es para estar enseñándola porque sí. Tú estás contando la historia de unos personajes. Y lo que mola de Señor de los Anillos es eso, que se ve, y además se ve muchísima Nueva Zelanda. Yo es que no sé. Sí, precisamente. En fin, porque que hay muchísimos planos aéreos, muchísimos planos generales. Lo que pasa es que cuando está la acción, lo que interesa es ver a los personajes. Y yo creo que en ese sentido, precisamente, es precisamente lo que hay que hacer, lo que ha hecho Peter Jackson. Pero sí, bueno. De hecho, es algo muy característico de su estilo, junto con los planos aéreos. Y El Señor de los Anillos tiene bastantes planos aéreos en todas sus películas, que si eso no es aprovechar bien el entorno natural en el que están rodadas, pues vamos, apaga y vámonos. Y sobre la coreografía de las batallas y el montaje mareante, pues yo creo que si precisamente en algo destacan las películas es que las batallas y las escenas de acción en general están muy bien rodadas, salvo algún caso concreto que recuerdo de la primera película, que la parte de las minas a lo mejor está un poco así atolondrada y confusa. Pero en general, todas las batallas se ven muy bien y muy claras. Y no se pierde la referencia de los personajes ni de lo que está pasando en ningún momento. Que sí es cierto que se mueve mucho la cámara y que cambia de plano, pero es que estamos en el año 2000, ¿Qué años eran? Ya no me acuerdo. 2001, 2003. O sea, estamos en el siglo XXI. No se pueden rodar escenas de batallas como si fuera cine japonés de los años 50. Está así de claro. O sea, con una cámara fija y todo ahí delante pasando sin importar el punto de vista o incidir sobre un detalle más concreto. Yo creo que está muy bien rodado y precisamente una de las cosas en las que destaca la película es el montaje, que es el mismo montador de un montón de películas de Peter Jackson, que es un gran montador. Jamie Selkirk, que estaba de supervisor y que fue el montador de la última película, que se notaba bastante, por cierto, eso, porque era como bastante mejor el montaje de la última película que de las dos anteriores, pero que de verdad, que creo que yo no comparto para nada esas críticas. Conclusión. Todo mamarrachadas. Todo mamarrachadas. Bueno, ya está bien. Estás baneado, pero puedes seguir escuchándolo si quieres. Es lo que tiene el cine, que cada uno pues ve las cosas de una determinada forma y hay cosas donde yo veo un estilo claro y característico de Peter Jackson que me encanta y que creo que lo utiliza muy bien para contar historias, pues otro dice que es horrible todo y que las batallas están fatalmente hechas. Cosas del cine. De hecho, in fact, true story, cuando uno de los últimos días del festival... uno que estaba sentado a mi lado, y es que es un poco, tienes tanto tiempo en la sala de prensa con gente que al final va y me dice uno que su película favorita del festival es Amen, la de Kim Ki-duk. ¡No! Es como, bueno, tienes derecho a estar equivocado, querido, pero no, o sea, me quedé si eso no es ejemplo de que hay para gusto los colores, en fin. Perdona, sigue. No, nada, que ya podemos ir despidiendo este episodio especial San Sebastián, regreso de esta peli, ya la he visto, primer episodio de segunda temporada de la nueva era, sí, de la tercera edad. Una cosa iba a decir yo, que el que entre de primeras al podcast y me oiga a mí hablando 2 horas, va a ser como, pero esta mamarracha que se calle ya. Esto normalmente no es así, más o menos está equilibrado la cosa. Bueno, pero bueno, siento que me hayáis tenido que soportar. Os recordamos las cosas que hemos dicho al principio, que ahora nos retransmite Radio Battletoads, que nos podéis escuchar allí los lunes a las 22 horas, hora de España. A las 10 de la noche, ¿eh? Sí. Como ese. Que estaremos en los directos de la JPod, de las jornadas de podcasting, el 22 de octubre a las 16 horas en el espacio Camon. Y que podéis ir viendo grandes maravillosidades del cine como Spice Wolf, Tuno Negro o The Hottie and the Naughty, para si queréis entrar más en el rollo y reíros más o no. Que nos podéis votar en los European Podcast Awards o en los premios Bitácoras, que estamos más o menos por ahí, que sigáis haciéndolo hasta noviembre, que todavía se puede, darnos estrellitas y votos y cosas, que no estaría nada mal para ayudar a promocionar el podcast, más que nada, no es que creamos que vamos a ganar algo realmente, pero quien puede ganar es... Y todo esto era un plan urdido desde esa perspectiva. Quien puede ganar el premio a mejor podcaster femenina es Adriana Izquierdo, Adri, del podcast Esta Bella la Visto y de, también de O Televisión, que está nominada a mejor podcaster femenina en los segundos premios de la Asociación Podcast, que se entregarán en las jornadas. Y oye, todo espera, esto déjame, es el episodio, hablar. Este episodio. Ué. Lo vamos a enviar a los académicos, como hacen en los Emmy, porque este episodio es para tu lucimiento personal. Entra dentro todo el plan maléfico, malvado, para que lo ganes y te voten y sí, todo. Si envías esto, pierdo. No, que ya aprovecho, ya que dices eso, aprovecho para dar las gracias. Porque, jo, me ha hecho muchísima ilusión estar nominada. Porque eso, además, está por ahí Lorena Gil, está Charo Falcón, está, no sé, que me ha hecho mucha ilu estar nominada y que seguro que ha sido por culpa de alguno de los que estéis escuchando esto. Así que muchísimas gracias a todos. Eso, y los académicos, los socios de la Asociación Podcast, por favor, votad a Adri, que es buena persona, a pesar de que grabe podcast de 2 horas ella solita. Y ay, ya en fin. Podemos. Espera, sí, podemos cerrar. Deberes. Ya sabéis, Al Pacino versus Robert De Niro. Podéis ver películas de Jacques Demy, Instinto Básico. Hay muchas cosas. Glenn Close. ¿Qué opináis hay muchas del cine cosas iraní? Exactamente, alguna película iraní que hayáis visto. Yo qué sé, lo que sea, por cierto. Bueno, da igual, no, que ya dura mucho esto. Enviarnos audios y cosas que nos encanta recibir audios. Sí, y así de hecho tenemos uno pendiente que no hemos puesto aquí, simplemente para poder administrarlo un poco en las secciones de los oyentes. Y Ramón, ¿dónde nos pueden enviar los deberes o decir los deberes? Nos podéis decir cosas y hablarnos y mandarnos cosas, todo lo que queráis, por Twitter en @pelivista. Estamos en Facebook en Esta peli ya la he visto. Por correo electrónico los audios van fenomenal, evidentemente. El correo es entrada@estapeliyalavisto.com. Y todos los medios de contacto, la información del podcast, enlaces, los banners que hemos dicho de los premios para que nos votéis y todo lo que queráis, está en la web, que es estapeliyalavisto.com. Y este es el final ya del primer episodio de Esta peli ya la he visto, en la segunda temporada. Y que sea el primero de 1000 más, por lo menos. Hasta que ganemos un premio. Y que sepáis que no voy a volver a dar la coña con otro festival hasta el próximo podcast. Hasta la próxima semana en Sitges, efectivamente. Que voy a Sitges. No, pero no va a ser como esto, ¿eh? Va a ser, voy a ver... quizá por culpa de la organización... que no me va a permitir ver ni de coña 5 o 6 películas al día como veía en San Sebastián, pues será bastante más llevadero. Y aquí nos podemos meter con Sitges porque no nos van a acreditar. Ya nos han acreditado. Así que, en fin, nos pueden banear para el año que viene. Bueno, me da igual. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Mucha Adrián Izquierdo.